Señores ediles, vamos, damos por iniciada la sesión. Por favor, vamos a hacer un poquito de silencio, así nos ayudamos entre todos. Teniendo en cuenta la medida de prevención adoptada ante la emergencia sanitaria, se ha dispuesto lo siguiente: ampliar la sala de sesiones extendiéndola hasta el ambulatorio, como forma de garantizar el distanciamiento físico recomendado. El ambulatorio será parte de la sala de sesiones, por lo que los medios de prensa acreditados que cubren la sesión lo harán desde la barra, y los ediles suplentes lo harán desde sus respectivas bancadas a la espera de que sean llamados a ocupar su banca. La barra permanecerá cerrada al público, y allí se instalarán los medios de comunicación acreditados. Los ediles que desean retirarse de sala y que su lugar sea ocupado por su suplente lo deberán hacer cumpliendo con lo establecido en el artículo 85, literal E del reglamento interno, para que se haga en forma ordenada, o sea, pedir autorización al presidente para retirarse de la sala. Teniendo presente los artículos 164, sala de sesiones, y 173, ambulatorio, 170, ambulatorio, y 4 del reglamento interno, propongo al cuerpo autorización para sesionar de esta forma. Sí. Le solicito al cuerpo que me dé autorización para sesionar de esta forma. Si están de acuerdo, sigan siendo manifestados. Unanimidad en 29. Gracias, señores ediles. Sobre un informe que quería hacer de presidencia, producto de la emergencia sanitaria decretada el pasado 13 de marzo, la Junta Departamental suspendió todas las actividades, reiniciándola el 27 de abril. En el horario de 13 a 18 horas hasta nuevo aviso. Es decir, vamos a seguir en este horario trabajando de 13 a 18 horas hasta nuevo aviso. Esperemos, digamos, los avances que pueda haber, digamos, con el tema de la epidemia. Y aparte, por el mismo frío, nos parece correcto que podamos trabajar hasta la hora 18 y no hasta la hora 19 durante toda la semana. Previo al reinicio de las actividades se procedió a una desinfección y fumigación total de todo local, junto a medidas de higiene y desinfección diarias que han sido extremadas. Colocación de alfombras con solución de hipoclorito en la entrada de la Junta. Asimismo, se ha provisto al personal y ediles de elementos de protección como ser tapabocas y alcohol en gel. Se han comprado hasta este momento 500 tapabocas y se compró un termómetro digital infrarrojo como también medida de prevención que fue a sugerencia de un señor edil del Partido Nacional que sugirió de que se comprara un termómetro digital, y veíamos que es perfecta la iniciativa, como fue perfecta la iniciativa de los señores funcionarios cuando nos plantearon también la posibilidad de desinfectar toda la sala, es decir, a los cuales, a todos los funcionarios que han dado una mano, todos los funcionarios sin distinción, agradezco, digamos, el gesto que han tenido hasta este momento para tratar de superar toda esta situación. Y durante el cese de las actividades, ustedes han visto el cartel que tuvimos que poner a los efectos de ir superando toda la situación del comunicado, que ustedes lo ven, que lo tienen en la bancada, lo tienen en el pasillo, en los distintos lugares, como forma de tener, digamos, un control, de tratar de no juntarnos mucha gente. Solamente juntarnos en las actividades que tengamos en la Junta Departamental por casos de emergencia, a los efectos de evitar aglomeraciones dentro de la Junta que nos puedan producir, digamos, algún algún problema de salud que después tengamos que lamentar entre nosotros. Y somos todos ediles, hace 5 años que estamos juntos, entonces por lo tanto tratémonos de cuidarnos entre todos a los efectos de poder superar esto. Un poco ese era el informe que quería transmitirle a los señores ediles, y después le pediría a la señora vicepresidenta que si puede seguir sesionando ella, digamos, presidiendo la sesión a los efectos de después nuevamente nos reintegramos. Muchas gracias, señores ediles, y muchas gracias por la colaboración de todos ustedes. Muy buenas noches, señores ediles, señoras edila, funcionarios, funcionarios. Vamos a dar comienzo a la media hora previa. Tiene la palabra el señor edil Jorge Dicero. Gracias, señora presidenta. Me voy a referir a los aspectos de la seguridad presentados en el proyecto de ley de urgente consideración. Quienes tuvimos el privilegio de conocer la vieja Guardia Civil, que hacía que el mejor informante fuera el policía del barrio, y luego padecimos la militarización de la policía impuesta por la dictadura, tuvimos además la sana expectativa de ver cómo desde fines del 90 y sobre todo del 2005 se fue moldeando la nueva policía. Ahora vemos con preocupación el retroceso que significa la propuesta de seguridad de la ley de urgente consideración. Esta propuesta, que abarca el 25% del articulado total, privilegia una orientación punitivista. Como innovación, tiene un solo aspecto positivo, que es la creación de un Consejo de Policía Criminal, aunque podría haber incluido otros actores relevantes, además de la sociedad civil y del Ministerio del Gobierno. Hoy Uruguay es uno de los 30 países del mundo con mayor tasa de prisionización por cada 100.000 habitantes, y es el segundo en América Latina con 328 prisioneros por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las garantías de los derechos tanto de los ciudadanos como de los colectivos organizados y los prisioneros en el sistema penal, se verán claramente deterioradas por las modificaciones del Código Penal y al procedimiento penal que miembros de la propia justicia tratan de modificar. Esto más el aumento de las penas habrá de generar un importante sobrepoblación del sistema carcelario. La presunción de legítima defensa policial genera una peligrosa discrecionalidad en las actuaciones, que puede llevar a que aquellas actuaciones policiales violatorias de la ley o de los procedimientos policiales encuentren en estos cambios una modalidad de legitimación inadecuada. Si, como se dice, lo que se busca es aumentar el respeto a la autoridad, el camino es incrementar la profesionalización y el equipamiento policial a los efectos de reducir al mínimo el accionar reactivo, sustituyéndolo por el accionar preventivo. La ley de derribo, cuya aplicación no obedecerá a una decisión jurídica, sino a una orden del presidente, es, en los hechos, una pena de muerte decretada administrativamente. Como va dirigida, sobre todo a traficantes de droga, no debe perderse de vista la presión a la cual pueden estar sometidos los pilotos. En lo relativo a la adolescencia infractora, el manejo racional de los datos permitió demostrar la poca relevancia de la participación de adolescentes en los delitos de homicidio y dejar en claro la reducción sostenida en el tiempo de su participación. Afortunadamente, esto ha llevado al retiro de los artículos. La experiencia mundial ha demostrado que el camino pasa por una mayor capacidad de inversión y de adopción mayoritaria de medidas alternativas a la privación de libertad. Está debidamente comprobado a nivel mundial que el punitivismo potencia todas las violencias y, en primer lugar, las violencias institucionales. Señora Presidenta, la ley se viene destiñendo, pero todavía tiene, como lo acabamos de demostrar, una cantidad de artículos que son enormemente peligrosos para un país que venía avanzando considerablemente. Espero que todos los actores políticos que pueden involucrarse con ella morigeren estos detalles que no conducen a nada y que además la ciudadanía, al no apoyar la reforma constitucional de la seguridad, reprobó. No metamos por la ley algo que la ciudadanía no quiso en una reforma plebiscitada. Pido que estas palabras pasen a los diputados del departamento, al Congreso Nacional de Ediles y a la prensa local. Gracias, señor. Se hará como usted lo solicita, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Leandro Moreira, que no se encuentra en sala. Tiene la palabra el señor edil Francisco Gentil. Gracias, señora Presidenta. El tema que me trae hoy es el reglamento interno de funcionamiento de nuestra Junta. Este reglamento fue creado en los inicios de la década del 70, tomando como referencia el reglamento interno de la Cámara de Diputados, tal como surge en las actas de la Junta en su momento de aprobación. Fue aprobado por los ediles entonces y ha tenido algunos cambios en el correr de estos años, por lo que pienso que habría que hacerle un ajuste. Vemos en la actualidad y también en otros periodos quedan en comisiones temas de un periodo a otro, temas que no tenían buena solución, ya que en el cambio de gobierno también cambian presupuestos. Por ejemplo, en este periodo en la Comisión de Obras arrancó con 312 asuntos del periodo anterior, lo cual llevó más de un año en esos temas, haciendo más lento el trabajo de la Comisión. Por lo que pienso que se debe modificar el reglamento interno para incluir una norma que establezca el archivo automático de los temas pendientes cuando se da un cambio de periodo de gobierno o cuando ha pasado el tiempo y la Comisión no ha informado nada sobre ello. Para esto, propongo agregarle al final del artículo 114 del reglamento interno el siguiente inciso. Al inicio de una nueva legislatura, pasar al archivo automáticamente todos los asuntos pendientes de la legislatura anterior. También pasar al archivo los asuntos que no hubiesen sido informados dentro de los 3 años de la fecha de entrada a comisión. Las comisiones podrán solicitar por escrito al presidente para su estudio el desarchivo de uno o varios asuntos archivados, quien dispondrá su entrega dando cuenta al plenario. En todo otro caso, no se podrán desarchivar documentos del archivo salvo resolución expresa del plenario. Señora Presidente, solicito que esta iniciativa sea derivada a la Comisión de Asuntos Internos de este cuerpo. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se vota? Estaba pidiendo la palabra, señor Valparda. No, que no lo he escuchado. Si se vota, es negativo. Se pone a votación el pase a la Comisión de Interno. Mayoría 29-31. Tiene la palabra el señor edil. Sí, señor edil. Fundamental el voto, le agradezco. ¿Cómo? No puedo. Está bien. Ahora después. Gracias. Tiene la palabra el señor edil Edgardo Tequín. Gracias, Presidenta. Bueno, antes que nada quiero saludar a todos los presentes, después de haber a todos los funcionarios, a la prensa y a todos los ediles, porque hoy la primera sección después de haberse declarado esta emergencia sanitaria. De hecho, quiero hacer referencia a lo que el presidente mencionó a su principio y agregarles algunas cosas que entiendo convenientes para una reflexión para todos nosotros. De hecho, todos sabemos que este gobierno ha venido manejando muy bien la situación en cuanto a sus pasos, con tres virólogos muy importantes, entre ellos Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Pagani. Nombro tres porque son muchos más. Hoy creo que muchos de ellos, de nosotros, ha visto los informativos y hay un total de 55 profesionales técnicos que han venido analizando esta pandemia desde un principio. Ellos son integrantes de ACE, de la Facultad de la Universidad de la República, del Instituto Pasteur y de la Universidad Ort. Por lo tanto, entiendo conveniente hacer referencia a eso. De hecho, creo que nos llama a una reflexión, queremos hacer extenso a todos los presentes, porque esto es una situación incómoda y difícil que vamos a tener que vivir de hoy en más acá en esta junta y por tiempo indefinido, indeterminado. Entonces, más allá de las medidas que entiendo que son positivas, que el presidente dio a conocer para todos nosotros, también entiendo que tendríamos que tener en consecuencia no usar el aire acondicionado, que no sé si se va a usar, no entiendo bien si a futuro se va a tener en cuenta eso. Por otro lado, también entiendo que tenemos que cambiar un poco el proceder de cada uno de nosotros para hacer un poco más seria el debate, la conducta de cada edil, y que sean más concretos las proposiciones y las decisiones que tengamos que tomar en consecuencia con cada tema que se debata en este recinto. Y decimos esto porque, como lo decía al principio, no sabemos cuál es el fin. Y entonces estos técnicos han mencionado que todos aquellos que tengan, que sean sintomáticos y que en algún momento puedan expedir algún tipo de partículas, cada persona despide 20 partículas por minuto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un determinado tiempo de una hora o dos despediríamos alrededor de 200 partículas. Eso significa que podría infectarnos o podríamos contaminar el ambiente. Entonces nosotros entendemos conveniente que tengamos que tener una reflexión muy profunda entre todos nosotros, como decíamos al principio, y tratar de aquellos temas que a veces se debaten en una forma incorrecta, por decirlo así, o tediática, llamar a reflexión a todos, como decíamos, de parte de nosotros, para tratar de agilizar las sesiones y los temas en consecuencia, de venir a hacer nuestro trabajo. Y como lo han dicho los diferentes integrantes de todos los partidos políticos, que esta pandemia la tenemos que tratar de combatir entre todos, y ya vendrán tiempos de debate político, seguramente más sobre la parte de agosto, septiembre, cuando lleguen las elecciones internas. Pero me parece que en este caso y hasta esa fecha, entiendo conveniente que deberíamos dar lo mejor de nosotros, para bien de todos y cuidarnos entre todos, porque, como decíamos, tenemos un fin que es incierto y depende de todos nosotros que esto no se agrave, o como lo decían estos técnicos profesionales, con lo cual hacen la evaluación permanentemente y le dan los datos a este gobierno que lo ha comunicado hace pocas horas. Así que bueno, ojalá actuemos en consecuencia, y lo que nosotros hemos dicho en este momento no es para agraviar ni para molestar a nadie, pero creo que tenemos que planificar eso de otra forma. que mis palabras pasen al intendente departamental y a toda la prensa del departamento. Muchas gracias, presidente. Se hará como usted lo solicita, señor Edil. Voy a pedirle algo a los señores y las señoras Edila, como dijo al empezar nuestro presidente, que por favor no estén entrando y saliendo, sino que se comunique cuando se va a levantar para no estar entrando y saliendo a cada rato. Todo es por el bien de todos nosotros. Gracias. Tiene la palabra la señora Edila Carmencita Martínez. Señor presidente, una vez más llegó el mes de mayo, con ello la quinta edición de Mayo Amarillo. El director de tránsito de la Intendencia de Paysandú, Leonardo Rivero, declaró a Diario El Telégrafo: al no ser posible ninguna actividad presencial, digamos, las que fueron propuestas para septiembre, no podemos dejar pasar este mes que hace hincapié en las buenas prácticas en el tránsito y el cual venimos trabajando desde 2016, es decir, durante toda esta administración. Luego expresó: le estamos pidiendo a referentes de Paysandú en áreas como la salud, el deporte, la educación, la cultura y el tránsito, un video educativo de no más de un minuto de duración. Pero como nos tiene acostumbrado el Ejecutivo Departamental, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Muy bien por lo declarado, pero en la práctica no parece así. Porque en vez de educar, lo único que la Intendencia ha hecho estos días ha sido fiscalizar. Si se transita por Avenida Salto en la mañana, hay 4 motos con inspectores de tránsito en forma permanente, tanto por la senda que va hacia el oeste como por la que va al este. Parece que cuando los inspectores de tránsito se reintegraron a trabajar, la orden fue clara: multar a diestra y siniestra. No dejan a la gente circular en paz, siendo que la mayoría de la gente está trabajando. Nuevamente la Intendencia exige al vecino, y si no cumple, multa, multa más multa, y así sucesivamente. Pero la contraprestación, ¿dónde está? Porque de educación vial en este periodo no se puede hablar, o solo que consideran como educación la escuelita vial que llevan a las instituciones educativas una vez al año y pretenden enseñar en 40 minutos. Menos mal que para los niños será el programa que tiene a la educación vial como contenido. Pero ¿qué sucede en la educación vial en los mayores? No existe, porque a la vista está que para los conductores lo único que existe es la multa, recaudar, recaudar y recaudar. Pero este gobierno departamental de izquierda, como siempre, como ya lo dije, exige infracciones y multas, pero el ejemplo tampoco lo da ni en su propia flota de camiones. Porque, qué coincidencia, en esta imagen que me hicieron llegar, los funcionarios municipales en el camión de la Intendencia van en la caja parados. Sí, señor presidente, como usted escucha, parados. Pero claro, si el que está circulando es un camión particular, ahí sí los inspectores lo ven y proceden a la multa. Entonces, las autoridades de este gobierno no pueden hablar de que desde 2016 se viene trabajando en tránsito y lo único que han hecho es multar y quitar vehículos. Bueno, para eso ampliaron las flotas de vehículos de tránsito y de funcionarios. Una vez más, las autoridades de turno del gobierno departamental se sacan el lazo de encima porque pretenden que otras instituciones hagan un video, mientras que a quien le corresponde, que es a la Intendencia, veremos. El objetivo de este Mayo Amarillo es alertar sobre tragedias y movilizar a toda la ciudadanía ante esta pandemia, y de la cual Paysandú no es ajeno, porque cada día se puede ver en la prensa accidentes y más accidentes. Y esto sucede porque las políticas departamentales de tránsito no han sido efectivas, dado que fueron pensadas únicamente para recaudar. Si no, miremos a los inspectores recorriendo la zona azul para ver si han pagado o no. Solicito que mis palabras se hagan llegar a los medios de prensa y de comunicación y a la UNASEP. Muchas gracias, señor presidente. Felicita. Arriba. Tiene la palabra el señor edil Roberto Siré. Muchas gracias, señor presidente. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a la ley sindical que se está tratando en el Parlamento, que no es la primera vez que el movimiento sindical transita por esa situación donde a través de leyes se pretende, desde nuestro punto de vista, coartar libertades y cambiar los ejes de lo que realmente son las relaciones laborales. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a la audiencia que tuvo en el Senado el Instituto de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad de la República, integrada por el doctor Hugo Barreto y el secretario doctor Hugo Fernández. Ellos decían que en definitiva este instituto es el que forma a los abogados, de que bajo los maestros Américo Pla Rodríguez y el doctor Hugo Barbagelata vienen elaborando políticas sobre derecho laboral desde hace muchas décadas. Y vamos a hacer referencia a algunos conceptos, dado que la intervención de estos profesionales y de estos catedráticos es extensa y muy larga. No nos da ni siquiera el tiempo para poder llevar adelante nuestra intervención. Pero lo primero que decían estos señores en esa comisión era que, desde su punto de vista, no existía ninguna condición para que una ley de esta característica, donde se trata de reglamentar el derecho a huelga, fuera realizado en una ley de urgente consideración. Por lo tanto, la ven inconveniente, laudar, porque, y hacen referencia a que el artículo 57 de la Constitución lo que establece es realmente reglamentar en la efectividad de la huelga y no coartar la libertad de la huelga como está planteada en este texto. Por lo menos, decían ellos, el desarrollo de lo planteado encamina hacia otro lugar. Algunos textos los vamos a leer textualmente. Que el derecho de huelga gremial sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Quiere decir que la disposición del proyecto de ley que estamos estudiando, a la que estamos haciendo referencia, el artículo 398, de alguna manera desconoce la previsión del inciso tercero del artículo 57 de la Constitución. Porque lo que plantea el proyecto de ley es simplemente garantizar el ejercicio pacífico del derecho de huelga, con lo cual hay una referencia innecesaria, ya que efectivamente es un derecho constitucional garantizado. Sería innecesario que ninguna ley, y menos aún aprobada en un régimen de urgencia, garantizara un derecho que ya está garantizado constitucionalmente. Esto dicen los señores catedráticos con respecto al desarrollo de esta ley. Según estos catedráticos, la jurisprudencia uruguaya está realizada sobre la normativa internacional. En materia laboral, el artículo 87, artículo que fue ratificado por Uruguay, según el Comité de Huelga Sindical, plantea en su párrafo 649 que en la última recopilación se recomienda como Comité de Libertad Sindical que entendemos que el término de afectar tiene una significación demasiado genérica que podría llegar a incluir una especie de prohibición absoluta del piquete y de la ocupación que a entender de la jurisprudencia uruguaya son modalidades distintas, así como el paro perlado y el paro de brazos caídos que no son ilegales en el país. Por lo tanto, nosotros queremos hacer referencia a que en definitiva el movimiento sindical no es la primera vez que encara un proceso de discusión y de movilización en contra de su reglamentación, porque ha sabido regularse durante décadas y ha sido un actor fundamental en el desarrollo de la democracia de este país. Y lo que pretende esta ley incluso es tratar de coartar hasta el derecho de movilizarse en la calle, y cualquier actividad del movimiento sindical en la calle significaría que los trabajadores sean reprimidos y llevados presos. Nosotros entendemos que, así como se pretende reglamentar, se debería reglamentar hoy, por ejemplo, y eso sí debería reglamentarse, que es las condiciones de que los asalariados rurales puedan llegar en un régimen especial. Que mis palabras pasen a la prensa en general y al secretario del PICNT. Muchas gracias, señor. Se hará como usted lo solicita, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Hermes Pastorini. Gracias, señora presidenta. En el día de ayer se conmemoró un nuevo aniversario del terrible crimen de dos senadores uruguayos, Germán Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. 20 de mayo, el día que todo el Uruguay, todos los 20 de mayo, se moviliza exigiendo saber la verdad de todo lo que sucedió en aquella época. Y tenemos que mencionar algunas cosas que son fundamentales. A muchos molestan muchas veces porque seguimos reclamando, movilizándonos, pese a la pandemia, pese a lo que haya sucedido en este momento en el Uruguay, seguimos movilizándonos por verdad y justicia y por saber dónde están nuestros desaparecidos. Y justo lo hacemos a la fecha donde se conmemora un nuevo aniversario de ese crimen, y no solamente el crimen de Selmar y de Toba, sino también del matrimonio que estaba junto con ellos, y aparte la desaparición de Manuel Liberó. Liberó hasta ahora no ha aparecido, y es uno de los tantos desaparecidos que andan en la... De los 197 nombres que siempre gritamos los 20 de mayo, digamos, en las movilizaciones. Y esta movilización del día de ayer fue muy especial, dado el problema de pandemia, el problema que no nos podíamos mantener, digamos, hacer una movilización con la gente. Sin embargo, estuvieron presentes en cada margarita que se sembró en los distintos lugares del país, en cada cartel que se sembró, se plantó en los distintos lugares del país, y en cada movilización o en cada recordatorio que hicimos de esos compañeros. Pero era acá un caso muy que llama muy poderosamente la atención. Mientras todo el mundo, algunos pretenden olvidar eso, que son los mismos que pretenden olvidar el holocausto armenio, o el holocausto judío, o el holocausto que hizo Franco en España, o así sucesivamente, todos los que quieren olvidar eso, también quieren olvidar lo que sucedió acá. Porque claro, y quizás a alguno le molesta lo que uno pueda decir, porque es lógico que moleste. Es lógico que moleste porque no tienen familiares, o no tienen conocidos, o no tienen amigos que hayan desaparecido. No hay niños que hayan desaparecido. Y sucedió en Argentina, coordinado con Uruguay y con Chile, y desaparecieron una cantidad de compañeros. Entonces, cuando hablamos de los desaparecidos, por más que moleste, le puede molestar naturalmente a quien nunca tuvo con la cabeza metida ante un tacho, nunca tuvo con descargas eléctricas, nunca sufrió una tortura, o la miró solamente en una película disfrutando, digamos, de esas barbaridades que se hacían. Pero eso sucedió, y a raíz de eso es las desapariciones que han habido en el Uruguay. Pero es aquí que la juventud ha tomado conciencia de eso, porque la historia reciente no se olvida, y no se olvidan las barbaridades que se cometieron. Y no es posible que olvidemos jamás, jamás de los jamases en nuestro país, ese tipo de barbaridades, porque pobre de aquel que olvida el pasado, está propenso a repetirlo. Y más hoy que surgen determinadas voces reclamando determinadas cosas, de que porque tienen determinada cantidad de años no pueden ser procesados. ¿Acaso la cantidad de años le posibilita a una persona que no sea procesada cuando cometió un crimen o cuando violó una criatura? No, bajo ningún punto de vista, aunque tenga 80, 90 años. No hace mucho se procesó uno, un criminal nazi que tenía más de 96 años, 97 años, y se procesó. Entonces, por lo tanto, que no me vengan con que son viejitos, porque Hay muchos que son viejitos igual que yo. Entonces, si son viejitos igual que yo y cometieron esas barbaridades, que las paguen. Entonces, por lo tanto, hoy más que nunca, verdad y justicia, y hoy más que nunca, el 20 de mayo lo volvimos a hacer porque volvimos a recordar a nuestros desaparecidos. Gracias, señora Presidenta, y que mis palabras pasen a los medios de prensa y a los organismos de derechos humanos. Será como usted lo solicita, señor Edil. Ha terminado la media hora previa. Le voy a dar el lugar al señor presidente. Señor Lillero. Sí, señor presidente, gracias. Quería hacer un planteo de solicitar al cuerpo habilitar por el artículo 47 un reconocimiento al recientemente fallecido senador Felipe, es diputado Felipe Michelini. Hay una solicitud, un artículo 47, lo que estén por la afirmativa, si lo hace manifestar. Unanimidad en 31. Adelante, señor Díaz. Voy a tratar, señor presidente, de hilvanar conceptos para transmitirles en apretada y casi imposible síntesis a los que no lo conocieron personalmente lo que fue la inmensa figura de ese gran político recientemente desaparecido, Felipe Michelini. Su currículum impacta. Catedrático de Derechos Humanos de la UDELAR, temática que absorbió la mayor parte de su vida profesional y marcó su vida política. Coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, entre 2015 y 2018 fue presidente del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas de la Corte Penal Internacional. Fue vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en representación del Uruguay entre 2005 y 2007 y del equipo de Naciones Unidas en la Comisión de la Verdad, un gran aliado de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y la Relatoría Memoria, Verdad y Justicia. Tuvo incidencia en la postulación de nuestra coterránea doctora Ariela Peralta a la Corte Penal Internacional. Integró la Secretaría de los Derechos Humanos para el pasado reciente. Luchó codo a codo con madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Todo este bagaje lo llevó a ser uno de los autores y propulsores del Nunca Más. Hace un año, en el homenaje a Luisa Cuesta en el Paraninfo de la UDELAR, expresó lo que puede ser la definición de sus objetivos en cuanto a verdad y justicia. Decía, entrecomillado, el propósito de este proyecto es erradicar la cultura de la impunidad de gravísimos hechos cometidos bajo la acción directa del Estado o bajo su aquiescencia o conocimiento. Esa cultura de impunidad, en primer término, busca aceptar e internalizar en las víctimas y sus familiares los hechos abusivos en su dignidad humana, generando además que se desconozcan por el resto de la comunidad estos mismos hechos, que se sumerjan en la negación y en el olvido. Por cierto, la justicia que tanto reclamamos es la que tiene que identificar si hay personas implicadas. Políticamente fue diputado por el Nuevo Espacio entre el 94 y el 2015. Fue secretario y ministro interino de Educación y Cultura entre 2005 y 2009. Se caracterizó por la precisión para expresarse, que en todas las reuniones que teníamos en distintos lugares lo ungió como el redactor oficial de las declaraciones. Se apoyó en esa virtud para, como legislador, ejercer decisiva incidencia, destacándose, entre otras, la ley 18.831 de octubre del 2011, que habilitó la pretensión punitiva del Estado que posibilitó el ajusticiamiento de varios asesinos y torturadores. Y además sugirió en la redacción, como otra ley importante, muy importante, la que posibilitó el actual aplazamiento de las elecciones departamentales. Integró la Comisión Administradora de Río de la Plata. Luego de siglos pudo levantar el taponamiento del estuario del Plata por el puerto que había implantado el puerto de Buenos Aires, al lograr la profundización del canal Martín García, y fue propuesto como miembro de la oposición en la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Fue un privilegiado porque genéticamente nació consustanciado con los derechos humanos y nunca se vio enfrentado a la disyuntiva de tener que priorizar entre lo legal y lo político, porque siempre soportó lo político en el derecho. Organizaciones internacionales, así como el diario Le Monde de París, han hecho llegar sus condolencias. Los dos últimos encuentros que tuvimos lo pintan de cuerpo entero. El 3 de octubre pasado pasamos juntos el día y hasta la noche que lo acompañamos a la terminal. Nos relató las tribulaciones que tuvo con dos gobiernos para profundizar el canal Martín García y la revalorización implícita para las hidrovías del Paraná y del Uruguay. El 25 de marzo me llamó por teléfono muy pasado, ¿no? muy de apuro, y me dijo: cuando termine te explico. Me quería pedir datos sobre los años que don Julio Castro vivió en Piñera, en el casco de La Palma, y que tuvimos oportunidad de compartir. En la primera quincena de abril procesaron a Gavazzo por coautoría del asesinato de don Julio. Pienso que estaba preparando algo para el momento de la sentencia, pero no pudo estar presente porque en ese momento estaba con coma inducido. Ese también era fiel, hiperdedicado. Por eso, para él, pido un gran aplauso de este cuerpo. La palabra el señor Edil Gentile. Solicitar al cuerpo alterar el orden del día y comenzar por el orden de la sesión. Hay una solicitud en modificar el orden del día y tratar primero el orden del día. Los que estén por la afirmativa. ...22 en 31, mayoría. Sí, adelante. Primero, acta número 1551... sesión especial realizada el 27 de febrero del 2020. ¿Se vota por la afirmativa? ¿El acta? ...27 en 31, mayoría. Segundo, acta número 1552... sesión especial realizada el 27 de febrero de 2020. ¿Se vota por la afirmativa? ...27-31, mayoría. Tercero, acta número 1553, sesión especial realizada el 12 de marzo de 2020. ¿Se vota por la afirmativa? 26-31, mayoría. Cuarto, acta número 1554, sesión ordinaria realizada el 12 de marzo del 2020. ¿Se vota por la afirmativa? 26 a 31, mayoría. Quinto, vehículos en la arena de playa, en playa municipal, prevenir antes que lamentar. La Comisión de Turismo informa por repartido 42.910. Se vota, planteamos, desde la mesa planteamos votar en bloque todos los informes, dejando afuera lo que ustedes consideren, los señores ediles consideren que pueden quedar afuera. Sería Martínez. 16. Señor Tortorella. Sí. Señor presidente, era para pedir dejar afuera el punto del orden del día, los puntos 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Algún otro más? ¿Se puede repetir? Y el 22, señor presidente. ¿Puede repetirlo, señor Edil? Sí, señor. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 22. 21 es. Ah, perdón. No, pero esto no lo importa. 9 también. 21. Sí. Nada más. Por favor, señora secretaria. Bueno, o sea que se votarían del 5 al 20, porque el 21 y el 22 quedan fuera. Dejando afuera 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 19. No, 21 y 22 quedan afuera, por eso dije hasta el 20. ¿Puede repetir, por favor? El bloque. El bloque estaría compuesto por el 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18 y 20. Todo eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay alguna duda? Si no hay ninguna duda, por la afirmativa. Pero no sé de quién es ese. ...29 en 31, mayoría. Punto 9, exoneración del pago de la tasa de servicio de recolección a los padrones de quebracho número 2079 y 536... por los ejercicios 2018 y 2019 y el número 697 desde el ejercicio 2011 y hasta el ejercicio 2019 inclusive, de Lorenzo Jaires números 28 y 14 y del Eucalipto número 30 por el ejercicio 2019 a nombre de la Iglesia Católica Diócesis de Salto. La Intendencia solicita anuencia. Hacienda en cuenta informa en mayoría por repartido 42.915 y en minoría verbal en sala. Sí, adelante, perdón, ¿podemos quedar comprendido en un bloque temático los asuntos 9, 11, 12, 13, 14 y 15 porque tratan del mismo tema y le comprende el mismo informe tanto en mayoría como en minoría? Tengo entendido, ¿no? Si los compañeros de la comisión, ¿estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Para todos esos puntos. ¿Los integrantes de la comisión están de acuerdo? Sí. Perfecto, sí. Votamos entonces para tratarlo en bloque. Para tratarlo en bloque y decimos el informe en minoría en bloque. Perfecto. Votamos para tratarlo en bloque por la normativa, ¿cierto? Unanimidad 31. Sí, adelante, señor Edil Tortorella. Muchas gracias, señor presidente. El informe que voy a dar en minoría hoy comprende todos los puntos señalados y que tratan de pedidos de exoneración municipales de distintos padrones de propiedad de instituciones religiosas, a saber, la Iglesia Católica Apostólica, Diócesis de Salto, la Iglesia Asamblea de Dios de los Gediones Misioneros de Última Hora, también Diócesis de Salto, de la Asociación Civil Concilio General de las Asambleas de Dios y de la Sociedad de San Francisco de Sal. Todas son instituciones religiosas, señor presidente, todas son instituciones con vasta trayectoria en el departamento de Paysandú y que muchas, muchísimas personas, muchísimos, muchísimos ciudadanos de este departamento, quizás muchos concurren y muchos también utilizan los servicios sociales de todas estas instituciones. Nosotros entendemos, señor presidente, que las exoneraciones de los padrones de las instituciones religiosas están amparados en cuanto a la comprensión de la exoneración de los principios constitucionales que rigen la inmunidad impositiva de acuerdo a los artículos 5 y 69 de la Constitución de la República, que comprende no solamente los bienes inmuebles de propiedad de las instituciones religiosas sin fines de lucro, y se ha adoptado en forma y que hayan adoptado la forma de asociación civil. Es el caso de todas estas instituciones religiosas que hoy llegan en el marco de este pedido de anuencia de exoneración. Los templos, señor presidente, todos los templos religiosos, de por sí están exonerados de cualquier aporte al erario estatal y municipal por mandato constitucional, así lo establece el artículo 15. Y las actividades culturales que en el marco del artículo 69 de la Constitución de la República realicen las instituciones religiosas, entre otras, están comprendidas en toda exoneración de impuesta nacional o departamental, así como de todo tributo, aporte o contribución sobre los bienes de cualquier naturaleza, entendiéndose que los gravámenes aplicables a los bienes que están directamente relacionados a los fines específicos de las entidades que han motivado su inclusión en el régimen de exoneraciones, está incluido además en el artículo segundo del título tercero del texto ordenado de 1996, que declara, comprendida en la exoneración impositiva establecida en el artículo 69 de la Constitución de la República, o sea, no solamente a los bienes inmuebles, sino que también van más allá, como por ejemplo la importación y adquisición de bienes que fueran necesarios para el cumplimiento de los fines de la institución solicitante. Por ejemplo, bienes litúrgicos que se vayan a importar para una iglesia están exonerados hasta de los impuestos de importación. Todas las instituciones solicitantes de las exoneraciones departamentales son congregaciones religiosas, señor presidente. Y todos los bienes sobre los que se está solicitando exoneración comprenden no solamente lo que están, donde están radicados muchos templos, muchos oratorios, muchas capillas en todo el departamento de propiedad de estas congregaciones religiosas, sino también en esos mismos lugares, señor presidente, en esos mismos lugares, se realizan múltiples tareas sociales y comunitarias en apoyo a la propia comunidad y especialmente en este momento. Cuando, por ejemplo, por dar solamente un ejemplo, la Iglesia Católica sirve desayuno y sirve merienda en el salón parroquial a tanta gente necesitada en estos momentos de crisis. Por lo tanto, señor presidente, en función de lo establecido las normas mencionadas, el artículo 5 y 69 de la Constitución de la República, en lo establecido en el artículo 2 del título 3 del texto ordenado de 1996, y respecto a los impuestos y tasas administrados por la Intendencia de Paysandú, lo que corresponde es considerar a los sujetos pasivos mencionados, es decir, a las congregaciones religiosas, comprendidos en la exoneración total y no parcial, como pretende el informe en mayoría, tal cual lo estamos afirmando en este momento en este informe. No contamos a nivel de la comisión, señor presidente, con el respaldo de los ediles del Frente Amplio ni del Partido Colorado para exonerar el 100% siguiendo estos criterios jurídicos, que son los criterios jurídicos aceptados, pacíficamente aceptados por la Constitución de la República. Simplemente, señor presidente, viendo el pedido de exoneración, solamente se le autorizó por parte de quienes sostienen el informe en mayoría un 50% a las instituciones religiosas solicitantes del beneficio de exoneración. cuando, señor presidente, el beneficio debería ser para todos y del 100% de todas las tasas y tributos. Pero hay otra situación, señor presidente. Es que la exoneración tributaria, en el caso de los impuestos, es una declaración hacia el futuro, o sea que comprende al ejercicio en curso, que es el año 2020. Pero en algunos casos de estas exoneraciones, lo que se han pedido es exoneraciones de impuestos y de tasas que ya, de ejercicios anteriores, o sea, de ejercicios transcurridos. Por lo que, jurídica y técnicamente, no correspondería la aplicación de una exoneración, porque vuelvo a decir, la exoneración tiene efecto hacia el futuro, comprende el ejercicio en curso, no los ejercicios pasados, sino que en ese caso, ya sea del 50%, sería, o del 100%, como estamos planteando nosotros, sería una remisión del tributo. Lo que se está planteando sería una remisión, o del 50% o del 100% del tributo. Cuando acá lo que se ha hecho es exonerar, lo cual naturalmente, jurídica y técnicamente, es improcedente. Pero bueno, es lo que sostiene el informe en mayoría, no lo que sostiene el informe en minoría del Partido Nacional, que reclama la remisión de los tributos anteriores, o sea, de los ejercicios anteriores, por el valor del 100%, así como la exoneración de los tributos futuros, o sea, del ejercicio 2020, por el 100%. Nosotros, por lo tanto, señor presidente, el Partido Nacional no va a acompañar el informe en mayoría, porque tampoco se tiene en cuenta, por parte de los ediles de la mayoría del Frente Amplio y del Partido Colorado, el fin social justamente en este momento, que cumple todas estas instituciones religiosas y muchas otras que no han comparecido todavía, solicitaron en exoneración, que vienen en el auxilio a las necesidades de muchas personas, pero también vienen en auxilio a las necesidades o a la imposibilidad del propio gobierno departamental o propio gobierno nacional de poder llegar a tanta gente. Y quiero recordar aquí, señor presidente, porque pasa a ser anecdótico, de que, por ejemplo, a la empresa AFE, que es una empresa industrial y comercial del Estado, del dominio público del Estado, esta intendencia, este intendente y esta junta, y no lo votó el Partido Nacional, le exoneró el 100% de la contribución inmobiliaria, como también en otras ocasiones han exonerado el 100% de los tributos que graban actividades culturales a empresarios privados. En cambio, a una institución religiosa, hoy el Frente Amplio, o a las instituciones religiosas, hoy el Frente Amplio y el Partido Colorado le están dando la espalda y le están echando un poco, si se quiere, en la cara que toda la actividad social que estas instituciones cumplen, lamentablemente no les sirve de nada. ¿Cuánto podrá llegar a incidir en el presupuesto de la intendencia una exoneración de esta naturaleza? De una capillita en el medio del campo o de algún pueblo lejano de la ciudad de Paysandú, del departamento de Paysandú. ¿Cuánto le puede representar la exoneración de un inmueble a la intendencia de Paysandú, de una institución religiosa que presta un servicio social? Yo creo que es más grande, es más importante, es más trascendente el fin, el objetivo de estas instituciones, que la exoneración que hoy el informe en mayoría les otorga a los mismos. Nosotros, señor presidente, entendimos que no es de recibo el informe en mayoría. Es flagrantemente violatorio de la Constitución de la República y genera un antecedente negativo porque va en contra de lo que establecen los preceptos constitucionales. Por lo tanto, señor presidente, el Partido Nacional solicita un 100% de exoneración para todas las instituciones comprendidas en este informe, exoneración para el ejercicio 2020 y remisión de los tributos, 100% remisión de los tributos para los ejercicios anteriores de las colectividades religiosas, Iglesia Católica, Diócesis de Salto, Iglesia Asamblea de Dios de los Gediones, Misioneros de la Última Hora, también de la Asociación Civil Concilio General de las Asambleas de Dios del Uruguay y de la Sociedad San Francisco de Sal, en lo que corresponde al ejercicio 2020. Muchísimas gracias, señor presidente. Señoras ediles, hay un informe. Ah. Gentile. ¿Sire? ¿Sire o Gentile? Cualquiera de los dos. Me pidieron la mano, levantaron los dos a la vez. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros vamos a acompañar el informe en mayoría porque entendemos que, en definitiva, traer a colación de que estas instituciones religiosas prestan una actividad social no es válido para nosotros, dado que estamos hablando de instituciones sumamente potentes económicamente y que en una situación que está de alguna forma atravesando el país e incluso las arcas de la propia intendencia, donde hace otro tipo de exoneraciones, no necesariamente va a afectar la actividad de estas instituciones, y no lo hacemos desde el punto de vista religioso, lo hacemos desde el punto de vista simplemente con un razonamiento simple que tiene que ver con que en definitiva nosotros no negamos la exoneración, simplemente no le damos lo que ellos solicitan, porque no estamos hablando de una capillita, estamos hablando de cientos de capillitas y cientos de lugares que tienen que ver con alguna institución como es la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, vamos a acompañar este proyecto de resolución, donde volvemos a repetir que hemos exonerado en un 50% de los impuestos que tiene que cumplir como cualquier institución, en este caso, estas exoneraciones. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Edil Valpada. Gracias, presidente. He escuchado el informe que estaba enunciando ahora el compañero Tortorella y también la posición de la comisión por intermedio de compañero Siré. Más allá que la iglesia sea millonaria, de que la asamblea de Dios sea tal cosa y todo lo demás, creo que están metiendo la intendencia en un brete y pidiendo la anuencia para violar la constitución. Eso es lo grave. Si el papa tiene la guita del mundo, si fue guerrillero o no, ese es otro tema. Estamos pidiendo que la Junta dé la anuencia a la intendencia para meter la pata, violar la constitución. Si quieren, pregúnteselo a otro catedrático, y que no sea Tortorella el que emite el informe. Pero lo grave es lo otro, los precedentes que se van a marcar. Si quiere, presidente, pide un cuarto intermedio a mi nombre y solicito que el tema vuelva a la comisión y que se replanteen los temas, más que nada por la intendencia. Nosotros no vamos a hacer un festín con esto, pero está. ¿Qué es su consideración, presidente? Si quiere un cuarto intermedio, lo pido de 5 o 10 minutos, pero nada más que para que se reúne la comisión y que vuelva. Y que elaboren algo bien hecho y no metamos un brete a la intendencia violando la constitución. Le pido 5 minutos de cuarto intermedio para que se reúna la comisión, si lo quieren aprobar, si no, no corre la sangre de ustedes. Gracias, presidente. Hay una solicitud de un cuarto intermedio. Si mal no entiendo, es un cuarto intermedio volver este tema a la comisión. Volver a ver. Un 5 minutos, un cuarto intermedio, 5 minutos, pide usted. Claro, para que Mario no quede pegado, pobre que se entiende. Hay una solicitud, un cuarto intermedio, 5 minutos. Los que estén por la afirmativa, si lo sé manifestarlo. Votamos, se vota. Está pidiendo un cuarto intermedio de 5 minutos. 2 en 29, negativo. Tiene la palabra el señor Gentile, que había pedido junto con Sirey y se me pasó y le di la palabra a Valparda. Gracias, señor presidente. Aquí hay que dejar aclarado algo. La Constitución de la República lo que exonera es la contribución, y acá en ningún momento en este informe se habla de la contribución. Acá lo único que estamos exonerados son de las tasas de recolección de los padrones. No estamos hablando de la contribución inmobiliaria que están exoneradas por la Constitución. Las tasas no están exoneradas. Hay que dejar un poco en claro eso, porque ese es el meollo del tema y se están enredando los tantos bastante grandes. No se está haciendo nada inconstitucionalmente, nada. Porque lo que exonera la Constitución es de la contribución, como a los equipos deportivos, como las que están. Pero esto es claro en claro. Acá estamos hablando de la tasa que cualquier hijo vecino paga por la recolección de residuos. Eso es lo que estamos hablando. No es contribución inmobiliaria ni nada por el estilo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Edil Álvarez. No. Señor Difer. Gracias, señor presidente. Yo escuché atentamente, leí en mayoría, obviamente escuché atentamente a mi compañero de partido. Lo que a mí me preocupa es deslindar bien de que si detrás de todo esto hay una cuestión ideológica, señor presidente. Porque realmente a uno le parece que no se haga el siguiente razonamiento. En un momento realmente donde hay complejidades para todos, y donde estas instituciones religiosas, que no estamos hablando de la más poderosa que se nombra solo ella, pero hay varias, se nombró una por una por el informe de minoría, se nombró una por una. Entonces, nosotros queremos preguntarnos todo el esfuerzo que están haciendo mediante ollas populares, mediante donaciones, mediante trabajo genuino con la gente que hoy lo precisa más que nunca, si no sería buena cosa corresponderle con la exoneración total. Si no sería algo bueno contribuirle, porque déjeme decirle una cosa, lo que estas instituciones vuelcan a la sociedad es mucho más de lo que nosotros pedimos exonerarle. ¿Y sabe qué? No se dice acá, no se dice, pero el Estado, ya sea persona pública mayor, el Estado central y como la Intendencia, se llaman por teléfono y le piden ayuda a la Iglesia. Y le piden ayuda, le dicen, no llego a tal barrio con tal cosa, no me das una mano ahí. Y constantemente hay comunicación fluida. ¿Y saben qué, señor presidente? Las iglesias muchas veces nos sacan las papas del fuego. A todos. Hoy nos toca a nosotros gobernar a lo nacional y acá gobierna el Frente Amplio. Pero a todos los gobiernos, las iglesias donde no llega el Estado, terminan llegando estas instituciones. Y no hablo de la iglesia en la cual participo, que de hecho debería participar más, sino de todas ellas, de cualquiera que sea, y más en este periodo, en este momento. Por eso yo creo que es buena cosa replantearse, y me parecía una solución de que esto se vuelva a pensar en una comisión para ver si se podría entrar, dada la circunstancia del contexto nacional, realmente en un mayor esfuerzo. Ese es el motivo por el cual hacemos uso de la palabra. Y ojalá que no sea, sabemos que filosóficamente, como en todos los partidos, hay de todas las ideas, y espero que prime la idea en el partido de gobierno de la querida fuerza que siempre tuvo el Partido Demócrata Cristiano, y realmente se ponga lo que es tener una institución de fe atrás de la función pública. Gracias. Señor, tiene la palabra el señor Ilia. Señor Ilia. Gracias, señor presidente. Indudablemente que es un tema que no es claro, ¿verdad? Yo creo que la normativa no es clara. Lo que establece el artículo 69 de la Constitución es verdad que refiere a impuestos nacionales y municipales. Y este artículo 69, para llegar a una conclusión seria, debe ser analizado en contexto con lo que dice el TOCAF, lo que decía el edil Tortorella, me ha permitido nombrarlo, en el título tercero, capítulo primero, artículo 1. Pero después, a renglón seguido, el artículo cuarto, en el literal A habla de tasas voluntarias, que no es el caso de la tasa de recolección de servicios. Por lo tanto, me parece lo más concreto, lo más sano, que se vuelva a estudiar en comisión para darle realmente una solución ajustada a derecho y seria. ¿Por qué? Porque si están exonerados por la Constitución, la Intendencia no tiene competencia para elaborar el tema. En un sentido o en el otro, estamos actuando en una materia que no tendría sentido. Sería el decreto nulo porque no es una materia que la Intendencia no puede legislar. Si hay una exoneración constitucional, ¿qué va a decir el gobierno departamental? ¿Lo va a cobrar igual? Y la estas instituciones se niegan a pagarlo. ¿Qué pasa? No pasa nada, estarían pagando una obligación natural que no tendría ejecutabilidad, no se podría perseguir el cobro en juicio. Pongamos un ejemplo ridículo: la Intendencia y esta Junta le da la aprobación para que se cobre el 50% de la tasa, y estas instituciones no la pagan. ¿La Intendencia tiene un juicio ejecutivo tributario para perseguir el cobro? Yo diría que no lo tendría. Entonces digo, estudiemos bien el punto, creo que amerita un poquito más de estudio y de pienso. Y lo otro, discrepo con Tortorella en esto, lo voy a nombrar por segunda vez, no se puede hablar de remisión, porque si el impuesto no nace, no hay que remitir nada. Se remite lo que se hace exigible y no se paga. Es el perdón del acreedor. Pero si la obligación no nació porque está exonerada por la Constitución, no hay que hablar de ninguna remisión. Lo que no se pagó, no se pagó, porque la ley no habilitaba el cobro. Gracias, señor Presidente. Y es la palabra del señor Edil Quequín. Gracias, Presidente. Bueno, primero quiero dejar bien claro que el Partido Colorado acá no viola la Constitución y ni viola ningún decreto ni ninguna norma. Está muy claro. En eso coincido con lo que dijo el Edil Ilia en este momento. Son tasas voluntarias. En ese sentido, lo hemos debatido en un par de oportunidades dentro de la comisión y vamos a apoyar este informe a mayoría. ¿Por qué? Porque entendemos que hay varias ideologías dentro, como se dijo acá en un principio, varias iglesias, que muchas de ellas hacen beneficios sociales. Eso está por descontado. Algunas han tenido convenio con la Intendencia. De hecho, algunas ya la han terminado. Estamos hablando del pasado. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de las diferentes iglesias, diferentes creencias religiosas, de hecho, yo tengo mi preferencia religiosa. No soy católico. Tengo pastores amigos que también trabajan en diferentes iglesias. ¿Y cuál sería lo lógico de parte mía de votar un 100% para unas y un 50% para otras? ¿Cómo salgo a fiscalizar que las determinadas iglesias o todas trabajan en el mismo sentido y que algunas hacen beneficio y otras no? ¿Y en qué cantidad? ¿Y con beneficios sociales para cuántas personas? Entonces nosotros votamos ese informe en mayoría en un 50% porque entendíamos que era lo más conveniente. Y también lo dijimos en las actas de la Comisión de Hacienda. Aquella que iglesia o religión que haga algún convenio, que tenga a futuro, de hoy en adelante, algún convenio social, o sea, algún evento social o artístico o religioso, cual fuera, que entienda conveniente que se tenga que elaborar, que se tenga que exonerar en un 100%, nosotros lo dejamos en acta constante, para que plantee esa inquietud al Ejecutivo. Y ahí el Ejecutivo resolverá si entiende conveniente o no. Pero repito, tengo mis preferencias y creo una falta de respeto de la forma que por ahí se le acusa al Partido Colorado de violar normas o decretos o leyes. Nosotros jamás vamos a violar ningún tipo de leyes ni decretos. Y como decíamos al principio, tenemos nuestras creencias religiosas y entiendo que cada uno la debe tener, porque a futuro, como decíamos, es conveniente que aquellas instituciones que en su momento, repito, para que quede claro, tenían algún beneficio, que algún convenio, hoy estoy hablando porque sé de una que no lo tiene. Entonces, creo que es más lógico votar el 50% para todas y, como decíamos, para cerrar, que aquella institución religiosa que tenga un beneficio a futuro, sea social o cual fuera, que lo plantee en el Ejecutivo y seguramente que si es justificativo debido al bien social, se le exonerará en mayor cantidad ese porcentaje. Muchas gracias. Señora Edila Moró, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que a mí me sorprende algunas apreciaciones que escucho en sala. Yo el segundo periodo que estoy como edil, fui del 2005-2010, tengo la suerte que soy edil cada vez que gana el frente, si no, no soy edil. Así que posiblemente sea edil ahora el próximo quinquenio. Pero siempre votamos esto. Siempre, en otra coyuntura del país, siempre votamos el 50% a esta tasa de servicio. Lo que pasa es que ahora no quieren enredar. Permito nombrarlo, recién el edil Guillero. Estoy en parte de acuerdo con eso. Estoy en total desacuerdo con las iglesias cuando piden esto por iglesias. Me lo acotaba recién Martínez, tiene razón. Tenía que haber traído a la Ren o alguna otra, y ahí sí, alegremente, ustedes le votaron el 100%. ¿Cómo hicieron? Y hablando de gobierno, no se olviden, otro día que dijo por acá de las ollas populares, hay casi un tercio del país con ayuda del Estado. Gracias por el gobierno y el país que nos dejaron. Gracias, presidente. Señor Tortorella. Voy a votar negativo y pido fundamental voto. Señor presidente, los argumentos que dimos en el informe en minoría, que lamentablemente quedó en minoría, son contundentes, son plausibles, y la exoneración o remisión, en un caso o en el otro, de acuerdo al criterio que se emplee, a esta altura termina siendo inconstitucional, porque están comprendidos dentro de las exoneraciones establecidas por el artículo 5 y 69 de la Constitución, todos los impuestos, régimen genérico. Cuando la Constitución habla de impuestos, lo dice en forma genérica, comprende a tasas, contribuciones, e incluso algunos señalan que hasta los precios. Por lo tanto, las congregaciones religiosas no son sujetos pasivos del impuesto, no pueden estar descansados ni gravados. Y este trámite, señor presidente, que se lo pasa a homologación de la Junta Departamental, debería ser un trámite administrativo donde se le pidiera a la institución que acreditase la personería jurídica, la vigencia de la misma y el uso del destino del bien para el fin determinado, y no debería estar pasando por la Junta Departamental. Pero no sabemos por qué razón, motivo o circunstancia, desde la Intendencia de Paysandú, creo que en un criterio absolutamente equivocado, se están remitiendo para que la Junta le ponga a ver cuál es el valor de la exoneración. Nosotros entendemos que es el 100%. Hoy aquí solamente se ha votado un 50%. Triunfa la mayoría, pero triunfa la falta de derecho y la violación constitucional que se está cometiendo a través de la aprobación de este decreto. Muchas gracias. Señora Ambroa. Gracias, señor presidente. Quisiera fundamentar el voto afirmativo. Voy a hacerlo. Señor presidente, voté afirmativo porque los argumentos que escuché en sala, la verdad que muy rebuscado, sin ningún sustento jurídico, muy endeble todo, muy light lo que se dijo jurídicamente. Y como lo dije en mi alocución, voy a pedir que me amparen en luz de la palabra. Como dije en mi alocución, por supuesto que conocemos bien y el aporte solidario que hacen muchas religiones de esta naturaleza y instituciones. Pero también, como lo dije metafóricamente en mi locución, hay muchas que, por eso les dije metafóricamente, y no tengo ningún problema, nos van a correr con el poncho a mí, son empresas. Si no, pregúntele a Verónica Alonso los millones de dólares que ha facturado la empresa de su religión. Entonces, por supuesto que lo dije metafóricamente, y hablo con propiedad. Repito, los argumentos que se dieron jurídicos son muy endebles, por lo tanto nosotros rechazamos de plano que eso no tiene ningún sustento jurídico ni legal como para revocar una tasa de servicio que, como dijo el compañero Villero, tranquilamente se podía haber cobrado el 100%. Gracias, señor presidente. Señor Valiente. Mi voto afirmativo y solicito... Puede hacerlo, sí. Gracias, presidente. Voy a respaldar totalmente el informe de la mayoría de los compañeros que actuaron en la comisión, tanto de mi partido como también del Partido Colorado, que no sé, que no puedo hacer alusiones, pero quería manifestarlo. Pero acá hay una cuestión que a veces cuando uno quiere enredar la madeja no sale disparado la punta del ovillo para cualquier lado. Pero las incoherencias y las contradicciones que se escuchan en esta sala por integrantes de una misma bancada con el propio librito de la Constitución y también algunas cuestiones que tienen que ver con los decretos municipales, asombroso. Y catedrático universitario, yo estudié 4 años en la autoelectricidad y sé lo que es una tasa y sé lo que es un impuesto. Compañero acá Dillero lo manifestó muy bien y me ganó un poco en la intervención. Después, para dejarlo claro, esto no limita a que cualquier institución religiosa, en este caso porque estamos hablando de la institución religiosa, ¿no?, quiera pedir una exoneración si va a hacer algún evento o una cosa, como hemos votado decenas de exoneraciones totales, parciales de eventos organizados por distintas instituciones. El Ejecutivo lo estará analizando y lo estaríamos acá votando o no, pero eso, esto no priva a que suceda eso. Me parece también que hay veces que se juega un poco con la situación y se quiere desconfigurar un poco el real sentido de las cuestiones que pasan en este plenario. Muchas gracias, presidente. Señora Leites. Afirmativo. Señora Mosa. Afirmativo. Señora Fernández. Afirmativo. Señora Cravea. Afirmativo. Señor Pisorno. Negativo. Negativo. Y quisiera fundamentar el voto, señor presidente. Puede hacerlo, señor. Muchas gracias, señor presidente. Más allá de las consideraciones que se deben de tener o no con estas iglesias, yo considero que ante la duda de si se está actuando en forma constitucional o no, que se ha dejado ver incluso dentro del oficialismo, se debería de consultar a un constitucionalista para tomar esta determinación. Parece increíble que dentro de donde no hay siquiera un doctor en leyes puedan hablar con tanta autoridad. Hola. Que quieran hablar con tanta... Hola, hola. Gracias. Que se hable con tanta autoridad desde el oficialismo cuando no se tiene ni siquiera un profesional que tenga conocimiento alguno de las leyes, hablar sobre un tema que es para un constitucionalista, no es tampoco para cualquier abogado, ¿no? Más allá de que en el oficialismo tengamos algún empresario que se cree que sabe mucho, aunque no ha aprendido a hablar todavía, y bueno, se cree que porque manejó una fábrica o fundió una fábrica, puede dar decisiones sobre temas constitucionalistas. Muchas gracias, señor presidente. Señor Martins. Toque la cámara. Estamos votando, señores ediles. Señor Martins. Negativo. Señor Berreta. Negativo y quiero fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Escuchar que la Constitución es un librito genera, la verdad, que repudio enorme de parte de quienes somos profesionales del derecho y de los que durante 15 años nos gobernaron y nos dejaron el país por la mayor cantidad de inconstitucionalidades decretadas y creadas por la Suprema Corte de Justicia. Así que venir a hablar y decir de que dejaron un país en perfecto estado, lamentablemente las urnas hablaron y eso lo decretó el pueblo con una nueva forma de pensar y un nuevo gobierno. Lamentablemente esta noche estamos ante una situación netamente inconstitucional e ilegal. Así que nuestro voto es negativo y espero que en algún momento se pueda rever esta situación que genera ante la población de Paysandú y a nivel nacional una pobreza enorme desde el punto de vista de la institucionalidad. Gracias, señor presidente. Señor Dalmás. Mi voto es negativo. Señora Martínez. Negativo. Señora Castrillón. Negativo y quisiera fundamentar el voto. Puede hacerlo, señora. Voto negativo porque soy consciente que en nuestro país muchas veces la iglesia y las instituciones religiosas se han hecho cargo y han aportado cosas en las que el Estado ha fallado. Señora Benítez. Voto afirmativo. Señor Benítez. Señora Medina. Señora Cánovas. Afirmativo. Señor presidente. Afirmativo. 19 en 31, afirmativo. Sigamos. Punto 16, bonificaciones tributarias por emergencia sanitaria COVID-19, coronavirus. La Intendencia remite a consideración proyecto de decreto. La Comisión de Hacienda y Cuentas informa. Repartido 42.931. Señor Edil Tortorella. Te voy a hacer uso de la palabra para dar el informe en minoría, nuevamente en minoría, con relación a este decreto relacionado a bonificaciones tributarias por emergencia sanitaria COVID-19, remitido por el intendente de Paysandú a la Junta Departamental hace algunos días, cuando esta Junta, en razón de la emergencia sanitaria, no estaba sesionando. Queremos señalar, señor presidente, en primer lugar, como primera consideración, de que todo el considerando, toda la exposición de motivos que llevan al dictado de este decreto, nosotros estamos plenamente de acuerdo en tanto y en cuanto la situación por la cual atraviesa el país, la situación por la cual atraviesan las personas, la situación por la cual atraviesan las empresas, existe decretada una emergencia sanitaria nacional por parte del presidente, de la Presidencia de la República, del SINAE y del propio gobierno departamental, que así lo reconoce. O sea que hoy, y desde el 13 de marzo del 2020, es indiscutible que en la República Oriental del Uruguay y en todo el mundo existe una emergencia sanitaria a raíz de esta pandemia, que es naturalmente un hecho aislado e insólito, porque estoy seguro que en la vida de todos los que hoy están aquí, incluso el presidente, que quizás es la persona que más edad tiene, no recuerdan o no pasaron o no transcurrieron una situación como esta. Y yo solamente puedo recordar, cuando era muy chico, cuando fue aquella, no sé si fue pandemia, pero fue una situación casi similar en el año 72, 73 con la meningitis, donde obviamente tuvimos mucho tiempo sin clase y yo era escolar en ese momento. Pero, por ejemplo, cuando sucedió lo de la fiebre española, ninguno de los que estábamos acá éramos nacidos, porque fue a principios del siglo XX eso. Entonces, esta situación en general que ha trastocado la economía, ha trastocado la familia, ha trastocado la convivencia obviamente ha puesto en falsa escuadra a todo el sistema económico, social y también al sistema político, debiendo reconocer, señor presidente, que nuestro gobierno, que es el gobierno de todos, aunque ustedes no lo votaron, ha sabido llevar y sobrellevar esta situación, siendo el modelo uruguayo hoy ejemplo en el mundo. Ejemplo en el mundo. Por esa razón estamos de acuerdo con la exposición de motivos planteada en el decreto. También estamos de acuerdo con que es necesario, como dice el artículo primero, establecer un régimen de bonificaciones tributarias, y yo diría exoneraciones y bonificaciones tributarias, para la emergencia sanitaria con relación a todos aquellos sujetos pasivos, y en especial a las empresas que son las prestadoras de mano de obra, para aliviarle un poco esa carga económica que sabemos que es trascendente, importante y que va a ser un poco el apalancamiento, como lo está haciendo el Gobierno Nacional a través de préstamos para las empresas, préstamos blandos en condiciones de exigencia más menos rígidas. Pensamos que también debería ser de la misma manera cualquier tipo de bonificación o beneficio que se plantea a nivel de la Intendencia Departamental, como también sucedió con el BPS, como con la DGI, con bonificaciones, extensiones de plazo. O sea que en el objeto, en la motivación, en el buen propósito, estamos completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, señor presidente. Pero no estamos de acuerdo, señor presidente, en el ámbito donde se comienza a desarrollar el planteo de los beneficios, que terminan siendo, lamentablemente para los contribuyentes, y no quiero pecar con lo que voy a decir de atrevido, pero sinceramente, señor presidente, este plan de bonificaciones tributarias por la emergencia del COVID es un planteo que, lejos de generar un beneficio, le termina generando un perjuicio y termina siendo un verdadero saludo a la bandera. Queremos beneficiar al contribuyente, pero por otro lado lo terminamos atando para que el contribuyente no tenga ningún beneficio. Y eso es lo que pasa a lo largo del desarrollo de cada uno de los planteos de exoneraciones. El decreto, sin mencionarlo, creo yo, apelando a una falta de calidad legislativa, toma como referencia al decreto del Poder Ejecutivo 504/007, un decreto del año 2007, que plantea ese decreto, lo que plantea es la categorización de las empresas. Y al categorizar las empresas, establece un ranking cualitativo y cuantitativo para determinar cuáles son las microempresas, la pequeña empresa y las medianas y las grandes. Y el efecto cualitativo y cuantitativo del decreto 504/007, que no está recogido acá, que debería haber sido citado, tiene dos referencias. Una, la cantidad de personas que la empresa emplea. De 0 a 4 personas se considera una microempresa, de 5 a 19 personas se considera una pequeña empresa y de más de 20 personas se considera mediana y grande, gran empresa. Esos son los aspectos cuantitativos. Y el aspecto cualitativo es el monto de facturación o de recaudación de cada una de esas empresas. Para cada una de estas empresas hay un nivel de facturación o de ingresos que no es considerado por el decreto y toman simplemente la cantidad de funcionarios o empleados que una empresa tiene a consideración. En tal motivo y por tal motivo, nosotros no estamos de acuerdo con la aplicación de este criterio y planteamos a nivel de la comisión mantener dos sectores de empresas, micro y pequeñas empresas, o sea, de 0 a 19 personas, y medianas y grandes empresas de 20 a más personas. ¿Para qué? Para achicar la banda, pero también generar un mayor beneficio. Lamentablemente el planteo que hicimos a nivel de la comisión y que fue supuestamente aceptado también, que fue supuestamente llevado por los miembros del Frente Amplio al intendente, que por supuesto no recibió la comisión ni recibió a este miembro informante, razones tendrá, no nos permitieron modificar la franja de los beneficios para poder llegar a más cantidad de beneficiarios y de empresas beneficiarias. ¿Por qué razón, señor presidente? Y lo expusimos en la comisión y lo dijimos hasta cansarnos. Las mayores empleadoras del departamento de Paysandú son las pequeñas empresas. Son las empresas que tienen entre 4 a 19 personas. Son la gran mayoría, diría yo, prácticamente el 70% de los empleos que genera el departamento de Paysandú lo genera a través de las medianas empresas, de las que tienen entre 4, entre 5 y 20 empleados. Justamente el beneficio que el decreto establece para ese grupo de empresas es del 50%. Para el resto de las empresas es del 25%, o sea, para las medianas y grandes. Mientras que para las microempresas, que son de 0 a 4 empleados, se establece un 100% de bonificación en todos los impuestos. Y nosotros creemos que si queremos beneficiar a quienes generan empleo y dan oportunidades, por lo menos la Junta Departamental tendría que haber modificado, y nosotros lo propusimos, para que este beneficio realmente sea real y tangible para quienes generan más oportunidades de trabajo en el departamento de Paysandú. Pero le volvemos a cerrar la puerta, le cerramos la puerta en la cara y le decimos, arréglense como puedan. Las pequeñas empresas tienen todas bonificación del 100%. Las microempresas tienen bonificación del 100%. Las pequeñas empresas solamente el 50%. Y las grandes empresas apenas del 25%. Esa es la escala que estableció este gobierno y que no quiso cambiar. No quiso cambiar a costa de qué. A costa de decir que se va a desfinanciar. Con el déficit que ya tiene este gobierno, este departamento, se va a desfinanciar por exonerarle o perdonarle o condonarle por 3 o 4 meses el pago de los impuestos, tasa de higiene ambiental, tasa bromatológica, espacio reservado para tránsito, regulación de espacio público para instalar mesas, deck y sillas que usan los restaurantes, letreros y avisos, canon por concesión, certificado único departamental, tasa de recolección de residuos, troquelado de espectáculos públicos, y si espectáculos públicos no se hacen, señores, parada de taxímetros. Es hasta anacrónico. Yo no sé quién redactó esto, quién fue el cráneo que redactó esto, que ni siquiera nos permitió la comisión cambiarle una coma, lo cual nos obliga y nos interpela como ediles departamentales para decirle al señor intendente y para que ustedes también asuman el amor propio de la función que cumplen, que acá nosotros no somos homologadores, nosotros acá somos legisladores y no venimos acá a homologar las iniciativas privativas del intendente, sino venimos a modificarlas, a mejorarlas en beneficio de la comunidad. Porque para eso estamos acá, como ediles departamentales, lo que tenemos que hacer es defender a quienes hoy están en una situación complicada. Y hoy las empresas de Paysandú, todas, no existe excepción, señor presidente, están todas en un estado económico, financiero, que no les permite poder abordar seguramente el pago de estos impuestos. Por esa razón, señor presidente, nosotros entendemos que los artículos 2, 3, 4, 4 bis del mismo realmente son un verdadero saludo de la bandera. Te voy a dar una bonificación, pero en realidad es tan risible, es tan minúscula, es tan poco beneficiosa que no le genera ningún beneficio. Pero además, señor presidente, cuando abordamos los requisitos para obtener los beneficios, nos encontramos en la situación de que el artículo 4 bis de este decreto, que considero que va a ser inaplicable, Dice que los recaudos que la administración establezca en la reglamentación serán los que se soliciten. Bueno, mire, yo le quiero decir una cosa. Uno de los recaudos que deberían solicitar sería un certificado contable. Un certificado contable o un certificado notarial. Cualquier certificado contable o cualquier certificado notarial, un certificado contable tiene que costar no menos de 5 o 6 mil pesos. Y un certificado notarial seguramente 2.500 o 3.000 pesos. Para pretender justificar el beneficio. Entonces, ¿esto es un negocio para los escribanos y los contadores o es un plan de bonificaciones? Eso es lo que quiero preguntar. Y esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Es un negocio para obtener, para darle un trabajito a los escribanos y los contadores o para beneficiar verdaderamente a los contribuyentes? ¿Por qué? Porque cuando vayan a pedirle todos los recaudos para poder acreditar todas las condiciones de hecho para que el sujeto pasivo pueda generarse un beneficio, le va a salir más caro, le van a salir más caro los trámites y las exigencias burocráticas que la Intendencia le plantea que los beneficios que le van a dar. Y esto no puede ser así, porque seguramente el que redactó esto no tiene idea de lo que es una empresa, no tiene idea de lo que es dar trabajo, porque siempre seguramente habrá estado colgado algún pincel o alguna piola del gobierno para obtener sus recursos, porque nunca emprendió nada. Y seguramente quien escribió esto, quien redactó esto, no tiene idea de lo que es la vida empresarial. No tiene idea, la más pálida idea. Y no tiene la más pálida idea, señor presidente, porque cuando se llega al artículo 6 y se dice requisito para la bonificación de la contribución inmobiliaria a los arrendatarios, comete una torpeza, se comete una torpeza tan grande, porque respecto a la contribución inmobiliaria, siempre y cuando acredite ante la Intendencia, dice el decreto, el proyecto de decreto este que van a querer aprobar, que ha sido descontado el alquiler mensual por parte del propietario el monto de la contribución inmobiliaria a bonificarse. Vuelvo a decirlo. Con respecto a la bonificación de contribución inmobiliaria, se le otorga al contribuyente, supuestamente el arrendatario, siempre y cuando acredite ante la Intendencia Departamental de Paysandú que ha sido descontado el alquiler mensual por parte del propietario el monto de la contribución inmobiliaria a bonificarse. Bueno, yo creo que el que redactó esto no tiene ni la más pálida idea de que la contribución inmobiliaria no la pagan los inquilinos. Nunca la pagan, jamás la pagarían, sino que quienes pagan la contribución inmobiliaria son los propietarios. Y a los inquilinos, lo único que legalmente, y el decreto ley 14.219 lo dice, lo único que el propietario le puede transferir al inquilino es lo que corresponda a la tasa general de servicio. Es únicamente la tasa general de servicio, que no es la contribución. O sea, se equivocan. Esto es una burrada. No nos permitieron modificar un solo artículo, señor presidente. En la comisión de Hacienda, que integro, no nos permitieron presentar ni siquiera una modificación alternativa a esta barbaridad que hoy el Frente Amplio va a aprobar. ¿Para qué? Para que no se cumpla. Entre otras situaciones que seguramente algunos de los colegas ediles que integran la bancada del Partido Nacional van también a señalar en este mismo sentido. Entendemos, señor presidente, que esto es impracticable. Además de ser incoherente, estar mal redactado, no tener una visión clara y precisa, porque esto se ve que fue elaborado en un laboratorio de otro país, pero no precisamente para beneficiar a las empresas de nuestro departamento que la están pasando muy mal, y muy mal que la están pasando. Pero además, señor presidente, lo más risible de todo esto, pretendiendo emular al gobierno departamental, al gobierno nacional, el intendente de Paysandú crea el Fondo Departamental para la Emergencia Sanitaria. ¿Qué fondo, no? Obviamente que no comprende a los que están afectados o alcanzados por ese fondo, o sea, son todos aquellos funcionarios que perciben más de 80 mil pesos líquidos, ¿tá? O sea que supongo yo que serán los directores generales, el intendente, secretario general y algunos otros contratos o cargos políticos de particular confianza de alta jerarquía. Bueno, esos están comprendidos en el pago del impuesto creado por el coronavirus, por el gobierno nacional, y tienen que pagarlo al fondo nacional, no a este fondo departamental, que además es un fondo voluntario. Yo no he visto a ningún funcionario de la Intendencia de Paysandú, ni a ningún jerarca, cargos de particular confianza electos o designados, no sé, cargos de particular confianza electos, acá los únicos electos es el intendente. El resto son todos de particular confianza, y los otros electos somos los ediles y no tenemos ingreso. O sea, no tenemos ingreso por nuestra función, somos honorarios. Bueno, todos esos funcionarios municipales de particular confianza que manifiestan su voluntad expresa de aportar. Estamos en el voluntarismo, pero hacemos un decreto departamental para que pase una colecta. Pero por favor, señor presidente, esto es... Querría decir una palabrota, pero esto es una tomada de pelo. Una tomada de pelo, primero, hacia aquellos que se les dice que se les va a dar un beneficio con estos recursos. ¿Cuánto van a recaudar? Quiero saber cuánto pagó Giles, cuánto pagó el director de alumbrado, cuánto pagó el director de tránsito, cuánto pagó el director de la directora de promoción y desarrollo, la directora de cultura que desapareció, fantasmagóricamente desapareció, los coordinadores, esos múltiples coordinadores que no sabemos cuántos hay, porque han incrementado el costo operativo de la Intendencia Departamental en una forma escandalosa. Y claro, ¿cómo van a querer bonificar si necesitan la plata para pagar los sueldos? Entonces, como dijo un distinguidísimo expresidente de la República, ¿qué se piensan? ¿Que somos nabos? Somos nabos, los sanduceros somos nabos, sí. La verdad que este decreto nos pone muy mal, porque es una tomada de pelo al departamento de Paysandú, al comercio de Paysandú, a la industria de Paysandú, a las empresas de Paysandú. Y yo le quiero decir, señor presidente, que nosotros lo vamos a votar y lo vamos a acompañar exclusivamente, lo vamos a votar porque compartimos totalmente la exposición de motivos, pero no el contenido del mismo, porque realmente este es un decreto, es un proyecto de decreto hasta ahora que lamentablemente va a ser efímero e impracticable. Y vuelvo a decir, lamentablemente no le va a aportar nada a quienes quieren beneficiar. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Edil Genú. Gracias, presidente. Saludar a todos los compañeros ediles, a los funcionarios en este recomienzo bajo esta nueva normalidad, dijese. La verdad que cuando se analizaba este proyecto de decreto se me vino a la cabeza, y usted, presidente, debe recordarlo muy bien porque en ese momento presidía la Comisión de Asuntos Laborales, y estamos hablando a principios del 2018, en un proyecto de decreto que presentamos no ante la emergencia del coronavirus, sino ante la emergencia laboral que viene atravesando el departamento. Y que esto lo deje en evidencia, al igual que dejó en evidencia la situación país. Ahí muchos uruguayos nos desayunamos después del 1 de marzo, cuál era la verdadera historia de la situación de este país. Y hay que, en situaciones como esta, indudablemente que hay que innovar. Y podrá tener, sí, muchos desperfectos en la redacción este proyecto, pero como me remite a aquel otro proyecto que le hicimos llegar a la comisión y que durmió y sigue durmiendo en el cajón de la Comisión de Asuntos Laborales, tenía este mismo espíritu: reactivar, darle un empuje a las empresas del medio, a las empresas sanduceras. Por eso creemos que es hasta oportuno, quizás, que la comisión saque de ese cajón que ha dormido durante más de un año y lo haga llegar al intendente, porque capaz esto hoy lo votamos, pero puede ser mejorable, todo esto es perfectible, todo esto se puede mejorar. Pero sí, por algún lado hay que comenzar. Y me parece bien que primero se aborde a la pequeña, a la muy pequeña empresa, porque hay situaciones como kioscos, eso es una empresa, un kiosquito es una empresa, que ya no están pudiendo tener sus puertas abiertas. Pero le voy a pedir encarecidamente, presidente. Ahí está, gracias. Le voy a pedir, presidente, como es presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, que quedó comprometido a tratar aquel proyecto, que lo haga llegar hoy en su calidad de presidente al intendente, porque quizás pueda ser un insumo importante para mejorar esto que hoy vamos a votar. Y si lo tenemos que rever dentro de 15 días, lo reveremos. Y si lo tenemos que rever dentro de 2 meses, lo reveremos. Y quizás podamos generar un antecedente a raíz de esto para reactivar al departamento de Paysandú en lo que es el aspecto laboral. Muchas gracias, presidente. Y la palabra del señor Edil Álvarez. Gracias, señor presidente. Bueno, compartiendo casi en su totalidad lo que señalaba el edil Tortorella, y me va a tomar la licencia de nombrarlo, nos parece que esto es como un saludo a la bandera, como le gusta decir también al edil, miembro informante en minoría. Y a mí me gustaría hacer referencia a un artículo, primero a una redacción sustitutiva de los artículos que nos tomamos con el escribano Ilia del tiempo para redactar, y me gustaría acercar a la mesa para que se pueda después leer por parte de la mesa, y en particular del artículo 6 de este decreto, una redacción alternativa que aclara lo que yo creo que es el espíritu de este proyecto de decreto y de lo que era la bonificación en sí misma, cuando habla de arrendatarios y de arrendadores y de titulares de padrón, que no es lo mismo arrendador, titular del padrón, objeto del impuesto, contribución inmobiliaria y de la tasa de recolección, que no son la misma cosa, si bien vienen en el mismo recibo, y esto me valió alguna que otra discusión con algún colega. Yo creo que lo que buscaba el espíritu, o quiero entender que el espíritu de esto era generar un beneficio en el impuesto, propiamente dicho, de contribución inmobiliaria, y por eso hicimos una redacción del artículo 6, alternativa, con el escribano Ilia, que dice más o menos así: para el caso del beneficio previsto en los numerales 8 y 9 del artículo anterior, impuesto de contribución inmobiliaria y tasa de servicio, cuando se tratare de empresas arrendatarias que alquilan el local principal donde se desarrollan sus actividades, estas deberán acreditar mediante documento privado que el arrendador realizó el descuento previsto para el titular del padrón del precio del arriendo. Acreditado tal extremo, la Intendencia otorgará dicha bonificación al titular del padrón, la que se hará mediante dos modalidades: o bien descuento del impuesto por el ejercicio en curso, o mediante certificado de crédito para el ejercicio 2021. ¿Esto por qué? Porque deja bastante más claro, a nuestro entender, repito, en una redacción que lo que pretende es arrojar luz sobre esas dudas que planteaba el edil Tortorella, de que este artículo, como tal como viene redactado en el proyecto de decreto, hace entender como que el arrendatario es quien paga la contribución, y eso sería nulo. El arrendatario no paga contribución alguna. Lo que buscamos con esta redacción es que el beneficio que se otorga mediante el artículo 5 a los comerciantes, dueños de locales comerciales, valga la redundancia, donde asientan su principal explotación comercial, tengan, que tienen ese beneficio, no estén en una condición de ventaja frente a sus competidores que arriendan locales. Entonces, hablamos de arrendador, hablamos de arrendatario y hablamos de titular de padrón, que es quien en definitiva goza del beneficio. Nosotros planteamos también en su momento una redacción sustitutiva del artículo 2 y una eliminación del artículo 4 bis, pero eso se va a encargar el escribano Ilia de plantearlo, porque nos parece que hay una serie de incongruencias y creemos oportuno que acercar a la mesa para que se tenga en cuenta la redacción de este artículo 6, que lo que pretende es aclarar un poco y no generar una confusión de ilegalidad en cuanto a lo que ha sido este decreto, que, reitero, en casi todo lo expresado por el compañero Tortorella, estamos de acuerdo. No deja de ser más que un saludo a la bandera y algo que lo que hace es tirar fuegos artificiales, cañitas voladoras, como decían antes, sobre un anuncio que de tangible tiene muy poco. Simplemente eso, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la señora Edil Fleiter. Presidente. Señor presidente, la verdad que cansa cuando hacen estas críticas, cuando esta intendencia es uno de los pocos gobiernos departamentales que presenta un proyecto de decreto de esta característica, con exoneraciones tributarias para los sectores afectados y perjudicados por esta emergencia. Se desconoce si otro gobierno departamental haya hecho algo parecido, que implica, y esto es muy importante, un renunciamiento económico de parte del gobierno departamental, a diferencia del gobierno nacional, que lo único que hizo fue postergar vencimientos, eventualmente ayudando con algún crédito, pero no hizo ningún renunciamiento. Este gobierno sí lo hizo, tratando de aliviar en algo la carga de los sectores económicamente más afectados por la emergencia. Este decreto se divide las empresas en tres franjas y esa división no es arbitraria. Responde a la Ley de Pequeñas y Medianas Empresas, así que establece criterios de clasificación de las empresas micro, pequeñas y grandes. Y las establece en función de esos proyectos. En la microempresa se promueve el decreto más grande del 100% sin exigir nada a cambio, solo demostrar que fueron afectados efectivamente. Las pequeñas y medianas empresas se descuenta el 50%, pero se incorpora el concepto de exigir además la retención de por lo menos del 80% de los trabajadores antes de la crisis, para evitar que esta crisis la paguen solo los trabajadores. En el caso de las empresas más grandes, se les exigirá el reintegro del 100% de los empleados que tenían antes de la emergencia. Y estos esfuerzos, señor presidente, son colectivos, porque todos debemos aportar y, como decía anteriormente, la crisis no la deben pagar solo los trabajadores. Y cuando dicen que están en desacuerdo de esto, de este proyecto de decreto, ¿será que no comprendió a las empresas personales? Porque el intendente habló con todos los empresarios y ellos reconocen el esfuerzo de la intendencia y están de acuerdo. Por eso la vigencia del decreto será hasta diciembre del 2020, para que las empresas tengan hasta ese momento de presentarse, tengan ese tiempo para presentarse, y además se supone que a esa altura estará o habrá vuelto todo a la normalidad. Ningún saludo a la bandera, o si es para ellos un saludo a la bandera, señor presidente, no lo hizo otro gobierno departamental y no lo hizo tampoco el gobierno nacional. Gracias. Tiene la palabra el señor Edil Valiente. Gracias, presidente. Hemos estado como bancada estudiando lo que hoy se presenta acá en el plenario. Los compañeros han tenido varios contactos directos con los compañeros del Ejecutivo. Y también, obviamente, que tendríamos que hacer el ejercicio primero de preguntarnos por qué estamos votando esto. o mejor dicho, por qué el Ejecutivo propone este proyecto para que nosotros lo votemos. ¿Y a quiénes van dirigidos? Porque acá parece que se desconoce o se quiere... Yo creo que no se desconoce, yo creo que de una forma bastante malintencionada, como ya de costumbre, se quiere un poco distorsionar el tema. Va dirigido a las microempresas. ¿Qué son las microempresas? Y me voy a permitir, porque tengo tiempo para leer. Las microempresas son los monotributistas, cualquier otra forma societaria, de hasta 4 trabajadores dependientes, y bueno, después se dice lo que tienen que estar contemplando. Las pequeñas empresas, que son las que tienen de 5 a 19, y las medianas grandes empresas, que tienen más de 20 trabajadores. Estamos hablando de microempresas, que se le va a exonerar el 100% de todas las tasas, los tributos, como no los quiero nombrar, porque ya todos los tenemos en el repartido. Y después, obviamente, que empieza escalonado. La compañera también hablaba de dónde es que sale también esta descripción de lo que son las microempresas, pequeñas, medianas y grandes, que todos lo debemos saber. Todos lo debemos saber. Pero bueno, hay algunos integrantes de este cuerpo que se ve que hoy no vinieron con toda la chispa. Pero ¿por qué lo venimos a plantear en esta situación? Esto nace porque venimos y estamos aquí en el departamento de Paysandú con un gobierno departamental que es solidario a las situaciones de las distintas sanduceras y sanduceros que están siendo afectadas por la pandemia. Y digo distinto porque obviamente que a todos les pegó de frente y más fuerte, y a otros también, pero las consecuencias no fueron las mismas. Y no queda nadie afuera acá. No queda nadie. Vaya la paradoja de nosotros. Siempre decimos que qué distintos somos, ¿no? Cuando el gobierno nacional mire qué dato, ¿no? El único país del mundo que un gobierno nacional en plena pandemia sube las tarifas. El único país del mundo somos. Tenemos que ser orgullosos de que estamos en un gobierno del Partido Nacional que nos sube las tarifas a todos los uruguayos y a todas las uruguayas, independientemente si tienen trabajo, si no, si tienen empresa o si no, parejo, para todos, le sube los impuestos. Qué bien. También les encaja el impuesto a lo que es la tarjeta de débito y de crédito. Bueno, somos distintos. Qué distintos que somos, ¿no? Porque cuando a nivel nacional no se tiene esta sensibilidad, bueno, por suerte estamos en un gobierno departamental que está contemplando en su gran mayoría a toda esta población que ha sido afectada. Pero no solo eso, también cuando uno escucha que a varios patriotas que están preocupados por la desocupación y por la cantidad de sanduceras y sanduceros que están en el seguro de desempleo, lo dicen, pero bueno, ahora hay que implementar medidas, ahora hay que tomar decisiones, o por lo menos inducir a que empresas puedan tener decisiones de poder incorporar a aquellos sanduceros que están pasando a cobrar por el EPS. ¿Y sabe qué? Esto lo contempla, porque si los patriotas que también hablaron hace un ratito leen esto, habla del tema de las pequeñas, medianas y grandes empresas, que viene enganchado a que tiene que tener cierto porcentaje de trabajadores nuevamente activos dentro de sus empresas, de un 80 para algunos casos y un 100 para el otro. Parece que eso también. Acá se tocó de una forma totalmente inequívoca lo que es el fondo del coronavirus, que también está en el artículo 11, ¿no? Mire lo que voy a leer, que lo voy a recordar. Los aportes realizados, que es lo que estamos votando, ¿no? Realizados por todos los cargos de particular confianza electos y designados, y de todos aquellos funcionarios municipales que manifiestan su voluntad expresa de aportar. Vuelvo a reiterar, qué distintos somos. En otras épocas habían sobresueldo y no se repartía. Ahora lo que hay, obviamente que es un sentido totalmente solidario y que se está llevando a cabo por parte de intendente, secretario general, directores y cualquiera que también pueda hacerlo en forma voluntaria, pero es precisamente en el mes de marzo, fines de marzo, en el gabinete donde lo conforman los directores generales, el intendente, secretario general, se tomó la decisión de que los compañeros aporten y están aportando. Entonces, lo que se dice con el pico hay que sostenerlo y hay que cumplirlo, porque con la solidaridad todo el mundo hace buche, pero muy pocos la aplican y se ven los hechos. Bueno, esto es una clara muestra, independientemente de que si no existía esto, también se iba a tener estas acciones. Hay muchas cosas que uno obviamente le gustaría tener un escenario distinto al que tenemos, pero como gobierno responsable y como compañeros que hoy están tomando de determinaciones y decisiones y que la están llevando a la práctica, creo que esto es digno de destacar. Esto no está pasando en todo el Uruguay, porque nosotros acá estamos discutiendo algo que no lo está discutiendo, ni no quiero nombrar ningún departamento de los 18 que conforman el Uruguay, pero no se está discutiendo en todas las juntas departamentales este tema. Mejor dicho, no se está proponiendo en todas las juntas departamentales este tema. Ojalá que se esté discutiendo en todas las juntas departamentales, pero no pasa en todas las juntas. Me gustaría que los gobiernos de otros departamentos también lo puedan estar llevando a la práctica. Pero no sabe qué, en Paysandú, con un gobierno del Frente Amplio, pero que gobierna para todos los sanduceros por igual, hoy por suerte tenemos esto acá en el plenario, y por suerte lo vamos a votar y se va a instrumentar. ¿Sabe por qué? Porque también afuera de este plenario hay muchos sanduceras y sanduceros, hay muchos empresarios, hay muchos trabajadores que están preguntando cuándo se va a aprobar esto. Yo saludo que alguna expresión de algunos colegas del partido de la oposición mayoritaria ya manifestaron que van a acompañar, porque también tenemos que valorar eso. Tenemos que valorar que estamos discutiendo acá, en este plenario, algo que no está pasando en todo el país. Y que esto es una iniciativa con voluntad política. Porque, a ver, el gobierno departamental, presidente, podía haber estado mirando para el costado en esta situación, pero no lo hizo. Entonces esto hay que destacarlo, que es un gobierno con voluntad política de solucionar y dar un oxígeno a varios sanduceros. Lo quiero dejar por acá, presidente, porque creo que a grandes rasgos ya más o menos estuve contemplando todos los puntos. Gracias. Quequín, señor Quequín, perdón. Gracias, presidente. Perdón que estaba en otra cosa. No, tranquilo. No estaba prestando atención. Antes de referirme a un par de apreciaciones, me siento involucrado porque cuando se hace referencia a este gobierno, evidentemente que también me involucra a mí, ¿verdad? Y cuando se trata un tema, a mí me hubiese gustado que en las apreciaciones que han hecho los ediles, que han nombrado el gobierno nacional en reiteradas oportunidades, hubiese sido conveniente que se referieran a este decreto, ¿verdad? Nosotros lo vamos a apoyar, ya lo dijimos, pero antes quiero hacer un par de puntualizaciones. Cuando se dice que el gobierno aumentó las tarifas en el único lugar del mundo, y es cierto, pero las aumentó porque había un 4% de déficit fiscal y 5 millones de deuda, o sea, de déficit que dejaron las empresas públicas cuando entregaron el gobierno del Frente Amplio a este gobierno. Así que no me quiero ir por el tema, porque no es el tema de momento. Cada uno tendremos nuestras opiniones y nuestros tiempos para tratar de opinar en consecuencia. Nosotros desde el principio teníamos dos puntualizaciones o teníamos dos inquietudes con respecto a este proyecto, que de hecho antes de reunirnos con la Comisión de Hacienda, que consta en acta, tuvimos la oportunidad de presentársela al intendente después de tener este proyecto en mano. El intendente Mario Díaz Nosotros le hicimos llegar nuestras inquietudes y en buen sentido y en buen tino nos dijo que nos iba a tener en cuenta y que iba a analizar estas puntualizaciones. Y yo quiero resaltar esa actitud, porque en definitiva, aparte de lo que también se ha dicho acá, he estado en comunicación con varios ediles de otros departamentos y no hay junta que esté debatiendo este tipo de exoneraciones, por lo menos en la gran mayoría. Así que tengo que resaltar eso, como se ha dicho acá, y eso se ajusta a la realidad. En cierta forma, nosotros las puntualizaciones que hacíamos era justamente lo que ya se ha dicho acá, y no me quiero extender porque ya se ha hablado hasta el cansancio, pero sí hacer dos franjas para que las exoneraciones de tributo fueran más, entendíamos, para las pequeñas empresas que fueran más bonificadas. ¿Y por qué digo esto? Porque he hablado con varias comerciantes, con varios dueños de empresas, de pequeñas empresas, lo cual son las de 5 a 19, que hoy abrieron su puerta hace pocos días y están funcionando con la mitad de los empleados. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted tiene una empresa que tiene 16 o 18 empleados y arranca con el 40 o 50%, está trabajando con 8, porque los demás están en el seguro de paro. No significa que lo hayan despedido. Siguen en vinculación con la empresa. Pero en definitiva, de 5 a 8 tenemos una diferencia de 3 empleados. Entonces nosotros entendíamos, como también se ha dicho acá, que esas empresas que tienen son el motor de la sociedad, o es el motor del comercio interno de Paysandú, todos lo sabemos eso. Pero bueno, en definitiva, no me quiero extender porque ya es llover sobre mojado, como se dice. En el artículo 11, cuando se crea el Fondo Departamental de Emergencia Sanitaria, con el fin de atender, como decíamos, la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, en la cual quedará constituido por los aportes realizados por los cargos de particular confianza, electos, designaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Y nosotros hicimos una puntualización en el cierre del artículo 11, lo cual el mismo será reglamentado por el Ejecutivo Departamental. Y nosotros la inquietud que teníamos justamente era qué alcance iba a tener. Y en el buen sentido se nos contestó que se tomaban los mismos parámetros que el Gobierno Nacional, y eso sea así. También quiero decir que, en el caso personal mío, agradezco la inquietud y la información que se me brindó personalmente, y seguramente va a pasar esta bonificación por el análisis que hagan las empresas, si realmente entienden que es conveniente acogerse a ese beneficio y tomar los empleados que están en el seguro de paro, o seguir trabajando con esos pocos empleados y no acogerse al beneficio. Más de uno me ha hecho esta referencia y todo se trata de números y de porcentajes. Pero de igual forma, quiero resaltar en la actitud del intendente, creo que en el buen sentido, y lo debo decir porque entiendo que poco o mucho la bonificación que aquellos comerciantes puedan acceder, de hecho hay algunos que me han manifestado que está dentro de las necesidades que están pasando, igual es importante esa bonificación. Así que a mí me gusta decir todo, no me gusta decir las verdades a medias. Así que bueno, tuvimos que hacer esas puntualizaciones porque, repito, se las hicimos personalmente, como decimos al intendente, antes de reunirnos en comisión, pero también teníamos la obligación de recorrer los caminos correspondientes, de analizarlo acá en la comisión, y en consecuencia después hacemos uso de la palabra y mencionamos lo que estamos diciendo. Así que nosotros vamos a apoyar este proyecto en su mayoría, porque entendemos que, si bien no colman las expectativas que nosotros teníamos, hay algunos comerciantes que sí pueden, después de haber solicitado esa bonificación y de haber mostrado una documentación, lo cual verifican que realmente han perdido una determinada cantidad de porcentajes en cuanto a su recaudación y que se comprometen a acceder a llamar de nuevo a sus empleados, se hará acreditar a este beneficio. Así que simplemente por ahí quería que contara en acta mis expresaciones, porque entiendo que el intendente, el buen tino, lo repito y así lo entiendo, Seguramente que los recursos que tiene la Intendencia hoy son finitos, yo ya lo he dicho en otras oportunidades, y el Intendente tal vez, y no tal vez, había planificado un periodo de 5 años para terminar en mayo, y hay que llegar hasta diciembre. Entonces, si todos estamos por situaciones económicas pasando del comercio en dificultades y hay una morosidad importante en cuanto a sus aportes y beneficios y la Intendencia no tiene la recaudación, lo cual tiene una derogación determinada para brindar unos beneficios para algunos comerciantes, yo creo que en buen sentido aquellos que puedan acceder a este beneficio será bien recibido. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el señor Edil Gentile. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera hacer una aclaración. De parte del informante de la oposición mayoritaria, dijo que era 100% para los micro, 50% para las pequeñas empresas y 25% para las grandes empresas, cosa que no es así. Las grandes empresas también tienen el 50% en la mayoría de los descuentos, salvo en 2 hitos nomás, que tienen el 25%. Quería hacer la aclaración porque no es lo mismo porque está saliendo por radio y que la gente se entere realmente cómo es. En cuanto al fondo para el fondo departamental para la emergencia coronavirus, hay que hacer un poquito de memoria. El primero que empezó con el fondo fue la Intendencia de Paysandú, antes que surgiera el Fondo Nacional. Que se iba, le iban a descontar esa parte a los directores y a los personal de confianza. Después salió la ley, la parte de los intendentes y los superiores a 80 mil pesos no van al fondo departamental porque van al fondo nacional y los otros entraban dentro de la parte del voluntariado. Lo que sí quiero dejar en claro, que en ese fondo el que aportó fue la Junta Departamental 200 mil pesos. Y lamentablemente, es la única plata que está en el fondo es el aporte de la Junta Departamental y unos pocos vecinos que se plegaron. Eso es dejado en claro, fue el primer gobierno que empezó a crear el fondo, fue la Junta Departamental, fue el intendente que lo dijo antes de que, si mal no recuerdo, no me falla la memoria. También veo de que ya han hablado todos, han hablado los tres partidos, por lo tanto, señor presidente, solicito el artículo que se aplique el artículo 63. Está propuesto. Sí. No tengo más ahí abajo, siempre lo planteaba yo, ahora lo plantean otros. Está propuesto el artículo 63. Digamos para dar por finalizado el debate y que se vote. Los que estén por la afirmativa. Diecinueve en veintinueve, afirmativo. Votamos el informe. Sí, señor. Gracias, señor presidente. Consulto a la mesa, es una moción de orden, pero con una consulta a la mesa en definitiva. Basándome en el artículo 86 del reglamento interno de los derechos de todo edil y haciendo remisión a las formas de discusión del artículo 51 y siguientes, el 51 infine dice: agotada la discusión general, se votará si se pasa a la discusión particular. Yo pregunto si se puede mocionar, como moción de orden, la discusión particular del proyecto. Lo pregunto, que la mesa me conteste, ¿es admisible la discusión particular del proyecto? Si no es admisible, que se resuelva en consecuencia. Consulte a la mesa. Y lo planteo como moción de orden. Tendría que... Perdón, hizo una consulta, yo en este momento no se la puedo contestar. Entonces, y hay una moción de orden de que se pase a votar. Entonces, sinceramente no. Me parece que... ¿Cómo se va a votar? Pero no... No. Perdón, hay una moción de orden del artículo 63. Yo entiendo al señor Illia, pero por favor, no me compliquen la vida, por favor, que el coronavirus ya me la está complicando. Así que, por lo tanto, se votó el artículo 63, se pasa a votar, ya se votó. Así que se pasa a votar las bonificaciones. Perdón, estoy hablando. No hay moción de. Ya pasamos, ya se fue la moción de hoy. Se terminó. Señor presidente, se pasa a votar el punto número 16. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, estamos votando. Estamos votando. Los que estén por la afirmativa, por el libro. Estamos votando. Informe 25 en 30, afirmativo. Artículo 28 de comunicación inmediata. Y después sí. Artículo 28 de comunicación inmediata, los que estén de acuerdo. 19 en 30. Ahora sí, para fundamentar el voto, ahora sí. Sí, señor Ifer. Está actuando fuera de la norma. Porque yo lo que quería pedirle, señor presidente, es el voto nominal. Y es derecho de todo edil pedir el voto nominal. Es el derecho de todo edil. Pero usted se está atropellando, señor presidente. Eso no puede ser. ¿Desde cuándo no se puede pedir el voto nominal? Es lo que yo quería pedir y no me dio la palabra. Pero dígame dónde dice que no puede. Dígame dónde dice que no puedo pedir el voto nominal. ¿Dónde dice que no puedo pedir el voto nominal? Está incumpliendo. Señor presidente, voto a favor. Hay una solicitud de reconsideración de la votación. Los que estén por la afirmativa de reconsiderar la votación, si lo desean manifestarlo. Están votando y se van. ¿Cómo es el tema? Pero perdone, escúcheme, el que estoy presidiendo soy yo, así que por lo tanto, escúcheme lo siguiente, pues si a mí me hablan de a cuatro o cinco, yo no puedo entender, así que por lo tanto ya se votó. Así que vamos, usted, fundamental el voto, está. Usted está permitiendo que la comunicación de la democracia. Es cierto, sí. Tiene razón. Retírese de sala, hágame el favor. Retírese de sala. Hágame el favor, se retira. Se retira por atrevido. Hágame el favor, se retírese de sala. No, usted no habla más, cállese la boca, no hay cuarto intermedio. Señor presidente, se lo digo suave, estaba fundamentando el voto. ¿Va a fundamentar el voto? Bueno, fundamentelo. Fundamentelo. Sí. Fundamente. Porque el espíritu, mire lo que le estoy diciendo, que me ampare el uso de la palabra, por favor. El espíritu de la norma, de lo que se quiere hacer acá, es loable y es bueno, como dijo el Partido Nacional en un principio. Y me parece bueno que el propio intendente diga que va a seguir los lineamientos del Ejecutivo Nacional. O sea, que tan malo no es tampoco lo del Ejecutivo Nacional, porque el propio intendente, según palabras que dijeron acá, va a seguir los lineamientos. Señor presidente, lo que a mí me deja un poco, y lo voy a votar, reitero, voté afirmativo, porque creo que el espíritu está bien, pero cometemos el error de lo siguiente. Cuando legislamos, a veces no es lo mismo que entre en vigencia a entrar en vigor. Una norma puede tener vigencia y queda pronta cuando se celebre esto, pero puede ser que no tenga eficacia. Entonces hay cosas que no van a tener eficacia. Por ejemplo, el artículo 11. Cuando se deja a voluntad, y eso no está igual al decreto nacional, o sea que ya no están cumpliendo con imitar al decreto nacional, el decreto nacional obliga al descuento de los salarios de los, que, de los funcionarios públicos. Acá deja a voluntad. ¿Sabe cómo lo vamos a tener fuerza? ¿Sabe cómo le vamos a dar fuerza a esto? Diciéndole al gobierno departamental que vamos a pedir un informe de aquellos que aportan voluntariamente. Entonces ahí ellos sí van a aportar. Porque sabe una cosa, señor presidente, es fácil, es muy fácil, y algo, y me viene a la mente una cosa, alguien dijo por ahí que el socialismo se termina cuando se termina la plata de los demás. Y bueno, acá queremos que esta gente no sea voluntaria, que los de alto rango y que estos funcionarios públicos pongan, no voluntariamente, que pongan, no es pasar la gorra, que pongan, si son 3 meses nomás, que pongan como, ¿saben cuánto claramente? 15.000 funcionarios van a ser atrapados por este, por, son, este, y 12 millones recauda el Nacional, 12 millones. ¿Cuánto va a recaudar ustedes? Terminó su tiempo. Gracias. Para fundamentar el voto, le dijeron. Gracias, señor Estamos presidente. Fundamentando el voto, señor Edil. Sí. Es que tiene razón la señora. No, no tiene razón, porque el artículo 28 se puede intercalar en cualquier momento. El artículo 28 fue de comunicación inmediata, que se comunicará. Comunicación inmediata. Sí, puede fundamentarlo. Gracias, señor presidente. Yo creo que estamos asistiendo acá a una gran falacia, no, que es lo que hace no que, esta discusión se entrevere como se ha entreverado. En primer lugar, lo que hay que reconocer que tenemos un intendente muy musculoso, que fue el primero, y yo creo que de repente no fue el único, pero si no fue de los pocos, que planteó ponerse del lado de los con dificultades, apoyar a la gente y a los empresarios y a los trabajadores en general con dificultades. Y lo hizo en la medida que puede hacerlo un gobierno departamental. Porque no se olviden que la carga fiscal de un gobierno departamental es un 10% de la carga fiscal del gobierno nacional, que no ha dado ningún tipo de privilegio o de apoyo en ese sentido. Entonces, en lo que hace el gobierno departamental con esto es decir, señores, yo estoy con ustedes, yo soy, los quiero soportar en la medida de mi fuerza. Por otro lado, tenemos que también aclarar las otras cosas. La suba de tarifas, y me remito, y lo tengo grabado algún día, si quieren lo traigo, lo dijo el presidente electo en marzo, en Quibón, que si ganaban ellos, se acababan los aumentos de impuestos y las tarifas que eran financiar al Estado con plata ajena. Y como lo dijeron eso en marzo, nosotros en julio le dijimos, no vamos a financiar más el Estado con las tarifas, no vamos a tocar las tarifas, porque ustedes han dicho que cuando ustedes vayan a gobernar no van a financiar el Estado con las tarifas, van a financiar las empresas. Y miren lo que hicieron. Y ahora resulta que sacar 2 puntos de evolución de IVA no es subir el IVA. Terminó su tiempo. Señor Illia, para fundamentar el voto. Gracias, presidente. Simplemente que acompañamos el decreto, pero lamentablemente no pudimos hacer los aportes que queríamos. Porque digo, es verdad que el gobierno departamental pretende ser solidario, pero lo es en el papel porque a los hechos no llega, piensa una cosa y escribe otra. No logra plasmar en los artículos del proyecto de decreto la buena intención que tiene. Porque hace un proyecto de decreto que empieza hablando que para conceder los beneficios hay que estar al día en el pago de los tributos. Yo me pregunto, ¿los que tienen convenio de pago están al día? ¿Entran o no entran? Eso no es contemplado. El artículo 4 establece la renuncia per se, o sea, desde el inicio del secreto bancario de todas las empresas, micro, pequeñas, medianas, a favor de la administración tributaria. Una ilegalidad grosera, que nadie habló de eso acá. No sé si no lo saben o no lo quieren decir. Por ejemplo, el tema del arrendamiento, lo mismo. No se puede cobrar al arrendatario la tasa, la contribución, porque no la paga. Entonces, ¿cómo le voy a dar un beneficio al arrendatario de un impuesto que él no está obligado a pagarlo? O sea, el decreto lamentablemente está plagado de inexactitudes, que quiero creer que es fruto del apuro o fruto de la ignorancia. Aunque algunos ediles del partido de gobierno dicen ser muy informados en leyes. Bueno, yo le pido al cuerpo y a esos ediles en particular que informen a su bancada, que informen al gobierno de turno, porque realmente la información que manejan o no la comparten o realmente no es la que corresponda. Gracias. Para fundamentar el voto, señor Álvarez. Sí, señor. Afirmativo, este proyecto que queda en una linda intención, pero no es nada más que eso, a pesar de tener grandes, grandes errores que nosotros de alguna manera pretendimos dar la discusión en el ámbito del plenario de la Junta Departamental, que para eso es, pero últimamente no se nos ha permitido porque ese famoso artículo 63 viene siendo aplicado por el nuevo comodín de esta Junta, no se nos ha permitido dar el debate, y la verdad que yo voy a hablar con fundamento porque yo me quemé las pestañas 6 años estudiando en Facultad de Derecho y estoy informado de lo que hablo, estoy informado porque me instruí, porque estudié, porque me recibí y porque ejerzo la abogacía y el derecho. Y acá dice en el artículo 11, de todos aquellos confianza electos y designados a funcionarios municipales que manifiesten su voluntad expresa de aportar. O sea que acá obligatorio no hay nada. Esto es un saludo a la bandera. Y a la prueba está, lo dijeron, el único aporte que hay hoy al fondo del coronavirus es el dinero que aportó esta Junta Departamental. Nosotros pretendíamos dar una redacción alternativa al artículo 6 que aclarara los tantos entre quienes son arrendatarios, arrendadores y quienes son titular de padrón que efectivamente perciben el beneficio del impuesto, contribución inmobiliaria y no lo llevaron. ¿Por qué? Porque están cegados o porque no están informados. Porque para informarse y para estar instruido en derecho hay que estudiarlo. Hay que quemarse las pestañas como se quema uno en la Facultad de Derecho. Acá no es venir a boconear y a gritar y a tribunear. Acá hay que estudiar. Y nosotros proponíamos redacciones alternativas. Proponíamos una solución acorde porque nosotros queríamos acompañar, queríamos estar del lado del sanducero y del contribuyente y que esto no fuera un saludo a la bandera como va a terminar siendo, y ojalá yo me equivoque, señor presidente. Muchas gracias. La palabra para fundamentar el voto, el señor Edil Martínez. Gracias, presidente. Voté afirmativo, aunque podíamos haber evitado pasar este mal momento que pasamos, porque usted lamentablemente no nos vio o se le pasó. Cuando le pedía la palabra, que quería pedir un cuarto intermedio para ponernos de acuerdo en la bancada y poder sacar en un conjunto la resolución para acompañar este tema. Yo quiero recordarle, señor presidente, con todo el respeto que se merece, y recordarle que usted es el presidente de toda la Junta, no es presidente solamente de la bancada a la cual usted pertenece. Por eso le pido así tanto el respeto para todos nosotros cuando también se lo brindamos a usted y cuando le pedimos la palabra que tenga la delicadeza a quien le corresponda darle la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Barzabal para fundamentar el voto. Es para fundamentar el voto, señor presidente. Votamos afirmativo, pero tenemos reparo en la propuesta, en el proyecto. También vemos que Paysandú, con el coronavirus, le cayó la debacle a Paysandú, porque no es de ahora, no es por el coronavirus que Paysandú está mal. Paysandú de hace años que está mal, y cada vez más mal estamos. Lamentable, vean los comercios de Paysandú cómo han cerrado. Vean el 18 de julio nomás, los comercios que estaban y los que no están, porque se fundieron, porque no pudieron pagar los alquileres y no pudieron aguantar más. Pero no por el coronavirus, es por antes. Y el gobierno departamental no hizo nada por esa gente. Ahora se acuerda, se acuerda de conseguir algo para los sanduceros. Se han fundido las fábricas y eso, y lo vimos pasar, y recorriendo los otros departamentos, vemos que Paysandú cada vez peor. Otros departamentos están mucho mejor, y antes no, antes otros departamentos no tenían nada que hacer con Paysandú, porque Paysandú era el Paysandú industrial. ¿Qué quedó el Paysandú industrial? Entonces apoyamos, pero eso hay que tratar de buscarle la vuelta para que Paysandú cambie. Y vemos que el gobierno departamental hasta ahora no ha hecho nada por cambiar Paysandú. Para fundamentar el voto, tiene la palabra el señor Siré. Bien. Primero que nada, apoyamos este proyecto porque, como lo dijeron varios compañeros, se hace en un marco que ningún departamento lo están realizando. Ni siquiera el gobierno nacional. ¿Por qué se hace en ese marco? Porque en definitiva este gobierno realmente es solidario. Pero ¿qué pasa? Lo que tenemos que diferenciar aquí es que la diferencia que hay, incluso hasta con el propio fondo de contribución, es una diferencia conceptual que tiene que ver con que en definitiva nosotros, si fuéramos gobierno, hubiésemos aplicado una política totalmente diferente. Porque aquí hay una falacia en el fondo de toda esta situación que tiene que ver con los dineros que tiene el país. El país está forrado de guita. Hay 18.000 millones de dólares en el Banco República que este gobierno no ha querido tocar absolutamente ni nada de los 7.000 millones que tiene de disponibilidad para poder aportar fundamentalmente a aquellos sectores que hay más de 300.000 uruguayos pasando hambre hoy. Producto de este gobierno, producto de lo que está aplicando este gobierno. Nosotros hemos sido realmente solidarios porque hemos alcanzado no solo 6 leyes recientemente que ni siquiera las nombran para poder solventar esta situación, sino que además hemos presentado al gobierno, que no ha tenido nada en consideración, todo un plan para salir de esta crisis, y pasa fundamentalmente por tratar de aplicar políticas que saquen este país del en el trabajo con la inversión pública. Y a la prueba me remito, que en definitiva tenemos una concesión totalmente diferente, donde el presidente de la República se da el gusto de sacar 850 trabajadores que fueron presupuestados, porque claro, si él quiere vender la empresa. Él quiere vender la empresa y quiere vender todas las empresas públicas. Por lo tanto, está claro que en este gobierno es distinto. Terminó, muchas gracias. Terminó su tiempo. Señor Genú, ¿tiene para fundamentar el voto? ¿No está Genú? Bueno, se terminó la fundamentación del voto. Sí. No. Pisorno para fundamentar el voto. Yo no, usted no. Usted me faltó el respeto, no, usted no tiene, no, me va a hacer más mucho la palabra. Adelante, señor Pisorno, por favor. Adelante. Gracias. Señor Pisorno. Era... Adelante. ¿No va a hablar? No, es que me tienen que parar el uso de la palabra. Yo no puedo hablar mientras están hablando. Por favor. Gracias, señor presidente. Ya está corriendo el tiempo. De buenas intenciones está empedrado el infierno, dicen, ¿no? Y en eso es el camino al cielo. Bueno, más o menos. El hecho es que en eso se ha quedado esto, en buenas intenciones, y nada más que buenas intenciones. Deberíamos estar acostumbrados a esta hipocresía del oficialismo y de esta intendencia. Ya estamos bien acostumbrados porque ya lo han hecho y han saludado con sombrero ajeno, como ya es su costumbre. Entregando canastas que vinieron para entregar a la población y entregándoselas a punteros políticos de su partido para repartir. Hablaron 2 horas fuera de tema. 2 horas hablaron fuera de tema. Repartieron canastas para sus punteros políticos para quedar bien, y eso es, esa es la solidaridad de este gobierno, esa es toda la solidaridad de este gobierno, porque cuando tienen que poner de su bolsillo, ahí echan para atrás, señor presidente. Y después dicen que del gobierno nacional no han recibido nada. Pero si precisan del gobierno nacional hasta para pagar los sueldos, señor presidente, porque si no, no les va a dar para pagar los sueldos a fin de mes. Y resulta que parece que el país viviera gracias a esta intendencia, que está fundida y no le queda un peso ni para pagar los sueldos. Gracias, señor presidente. Sigamos. 19. Sociedad de Artistas e Intérpretes SUDEI y Cámara Uruguaya del Disco CUD realizan planteo referente a los derechos de autor y o intérprete. El ingeniero Jorge Villero realiza planteo. La Comisión de Legislación informa repartido 42.927. ¿Cómo no? Quedaron afuera el 19, el 21 y el 22. Se pasa a votar el informe de comisión por la afirmativa. No, yo escuché 19. 20 en 26. Seguimos. 21. Mayoría. Prohibición de glifosato. Moción de los señores ediles, doctor Braulio Álvarez, Jorge Genú, profesora Gabriela Gómez Indarte y escribano José Illia. Comisión de Legislación informa, repartido 42.929. Señor Álvarez, tiene la palabra. Nosotros, la idea es que el tema permanezca aún en bandeja de la Comisión de Legislación, sobre todo porque nosotros lo que presentamos en su conjunto fue un proyecto de decreto. Y nos parece oportuno que permanezca en esta comisión a los efectos de que hubiera cuando se terminara de tratar el tema en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente, y nosotros creemos que esto va a llegar a buen puerto, puede haber tal vez algún error de redacción que se pueda corregir o algún agregado netamente en cuanto a la redacción de lo que hace al proyecto de decreto. Simplemente por eso era que pedíamos que el tema se pudiera mantener en bandeja hasta que lo resuelva Higiene también. Señor Lombró. Gracias, señor presidente. Lo he aclarado mil veces en varios periodos, lo voy a aclarar de vuelta en este periodo. Tenemos 13 o 14 comisiones de legislación en la Junta Departamental. Todas las comisiones legislan. Que se llame legislación la que yo presido y que toca algunos temas, no quiere decir que legislemos. Todas legislan. Es más, yo diría que hay comisiones con mucha gente mucho más preparada a veces que la misma comisión de legislación. Por ejemplo, en legislación no hay escribanos, no hay abogados. O sea, el tema concreto del glifosato es de higiene. Higiene puede legislar, interno puede legislar, obra puede legislar. Repito, tenemos 14 o 13 comisiones en la Junta que todas son de legislación, todas legislan. Que esta se llame legislación y que tope algunos temas fundamentales, es como la de Hacienda, como la de Higiene, como la de Obra. Pero no es que legislación es la única que legisla en la Junta. Lo pasamos para la comisión, que realmente trata el tema y tiene gente de mucha experiencia, como el doctor Arrigone, de hace muchos años, que está mucho más preparado, posiblemente, que alguno de nosotros. Simplemente por eso, señor presidente. Gracias. Hay un informe en mayoría, ¿verdad? No. Unanimidad. Unanimidad. Hay un informe en unanimidad. Entonces, votamos un enterado. No, pasa una comisión. No aprobado. Se vota. Porque estoy por la afirmativa. Entonces no entiendo a veces las discusiones que estamos dando acá. Sinceramente no entiendo. Unanimidad 26. Punto 22. Menos burocracia para la exoneración del pago de peaje a vehículos con matrícula de Paysandú. Moción del señor Edil William Martínez. Comisión de Legislación informa, repartido 42.930. Sí. ¿Alguien pidió afuera? ¿Eh? Ah, se vota. ¿Se vota? ¿Los que estén por la afirmativa? Ah. ¿Usted había pedido la palabra? ¿24 en 26, mayoría? Asuntos entrados. Comunicaciones. Perdón, señor Edil. Quiero... Sí, señor Martínez, ¿usted se retira? Sí. No, está perfecto. No, digo, No, hay una cosa que quiero dejar en claro antes de seguir la sesión. Yo no soy persona de escuchar que 4 o 5 me griten a la vez, porque yo no entiendo, no puedo entender. Que me griten 4 o 5 a la vez no me puedo entender. Ustedes perdónenme, señores ediles, pero no puedo entender. Será por la edad que tengo, será por lo que sea, y yo veo que, lo digo sinceramente, veo como que se burlan y me toman el pelo. Entonces, a esta altura de mi vida, ustedes perdónenme, señores ediles, yo con nietos, en fin, no puedo aceptar bajo ningún punto de vista, y menos que se me grite de la forma como lo hace el edil Tortorella. Entonces yo hoy le pedí que se retirara de la sala. No se retiró, lo dejó sin hablar. Pero yo le pido, por favor, que ustedes entiendan también, entiendan a este presidente. Y yo se lo digo antes de seguir. Porque si no, de lo contrario, no nos vamos a entender. Y yo no quiero seguir, digamos, en este tipo de atropello que estamos haciéndonos ambas partes. No quiero seguir. Y ahí tienen un ejemplo. Yo estoy hablando y Ifer me está pidiendo la palabra, pero no puedo, es decir, porque si yo estoy hablando, no, y aparte no le voy a dar la palabra, vamos a seguir con el orden del día. No le doy la palabra. Simplemente en una explicación como presidente de la Junta que lo estoy diciendo. Entonces, o nos ayudamos, si no, de lo contrario, yo levanto la sesión en este momento, la levanto y pasamos al cuarto intermedio. 1-2. Sigamos. No le escucho nada. Sigamos, bueno. ¿Quién tiene primero? No ves que me complicaba el pedo. Siga. Comunicaciones. 1. Gentile. ¿Qué pasa, Gentile? A ver. Va a pedir más. ¿Qué pasa? Comunicaciones. Que las comunicaciones por votarla en bloque de por integrado del número 1 al 19. Bueno, hay una propuesta de las comunicaciones votarla en bloque. ¿Hay alguna otra idea? Todas las comunicaciones. Estamos por un enterado, las comunicaciones. Los que estén por la afirmativa. Unanimidad 26. Asuntos entrados. Primero, bonificación no acumulable y tributos de contribución inmobiliaria urbana y suburbana, tasas de servicios adicionales y contribución inmobiliaria rural, mientras mantengan la condición de padrones con pagos regulares y de buen pagador durante el ejercicio 2020. El Tribunal de Cuentas de la República remite dictamen. Tiene la palabra el señor Dillero. Señor presidente, voy a proponer que rechacemos la observación del Tribunal de Cuentas por una parte de esa observación, que es la que se refiere a la contribución inmobiliaria rural. Es una viejísima discusión que tienen los gobiernos departamentales, todos, sin distinción de pelo, con el Tribunal de Cuentas. Porque el Tribunal de Cuentas considera que solo puede modificar, bonificando la contribución inmobiliaria rural, el gobierno nacional, porque es un impuesto que es de usufructo departamental, pero es un impuesto fijado nacionalmente. Ese tema no se ha podido solucionar, y no es, aunque de repente legalmente está bien, no es justo que los gobiernos departamentales no puedan administrar sus recursos genuinos, y este es un recurso genuino del gobierno departamental. Por esa razón propongo, como se ha hecho toda la vida en este cuerpo y como creo que se debe seguir haciendo, que se rechace la observación del Tribunal de Cuentas y se eleve el expediente a la consideración de la Asamblea General como corresponde. Señor Illa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo me voy a permitir discrepar con el edil que antecedió en el uso de la palabra, porque Puedo entender que es una vieja discusión, pero creo que está zanjada texto expreso por la Constitución. Son fuente de ingresos, de recursos, como él lo dijo, lo usufructúa, ¿eh? Son fuente de recursos los gobiernos departamentales, la contribución inmobiliaria rural, que es de creación nacional, lo establece la Constitución. Sobre eso no es posible discusión alguna, porque texto expreso en la norma magna, no cabe discutir sobre eso. Por lo tanto, en lo que me es particular, yo no voy a acompañar el rechazo al Tribunal de Cuentas y me voy a adherir a la observación del Tribunal de Cuentas. Gracias. Señor Álvarez. Del edil Ilia, nosotros la forma para obtener las bonificaciones y para otorgar las bonificaciones deberían ser mediante el sujeto activo del impuesto a contribución inmobiliaria rural, que es el ejecutivo. Y se puede coordinarse, presidente, hay WhatsApp, hay mails, no hay nada del otro mundo. Hagamos las cosas bien, otorguemos los beneficios, pero que sea el sujeto activo, porque la intendencia en este caso es un mero beneficiario de lo recaudado por contribución inmobiliaria. No es sujeto activo y no es sujeto pasivo en la relación de la obligación tributaria. Entonces, en la misma línea, yo no voy a acompañar el levantamiento de la observación porque va contra lo que yo aprendí y me enseñaron, una norma de rango constitucional. Nosotros acá no podemos, porque toda la vida, porque es justo o no es justo, no. Si está en la Constitución, hagamos las cosas por derecho. Gracias, señor presidente. Señor Ifer. Señor presidente, yo le quiero pedir disculpas, si primero alcé la voz. Le pido disculpas. Yo lo que iba a decir es que tiene la posibilidad de sacarle de actas los agravios que haya tenido sobre su persona. De hecho, iba a proponer que se saquen de acta. Y le iba en ese sentido a actuar. Y también iba a proponerle de que aplique el reglamento, porque usted puede hacerlo sacar a cualquier persona de la que estamos acá por la fuerza pública si se concreta los requerimientos que se tienen. Ya ha pasado acá. Pero lo que no puede hacer es no darle la palabra a un edil que usted lo permanece en la Junta. Usted lo permanece en sesión y no hay ningún cuerpo legal que lo habilite a usted a no darle la palabra. Entonces, para ayudarlo a usted, no complicarle, a cumplir con la norma que nos gobierna a todos aquí adentro, como el reglamento, le quería decir eso. Y de paso pedirle disculpas. Nada más. Señor presidente, yo lo que me parece en este caso es una vieja discusión, ¿verdad? Y la vieja discusión es un tema que es realmente complejo para todos nosotros y le pasará a todas las juntas, que es, nosotros tenemos que elegir en actuar acorde a derecho, que yo coincido con mis colegas de bancada que hablaron recién, pero el tema que nos habilita el hecho de que no son vinculantes los dictámenes del Tribunal de Cuentas, nos habilita a hacer una costumbre, que la costumbre no es fuente de derecho y no está por arriba del derecho, pero creo que ahí hay es verdad que hay que ver y discutir una discusión que hay siempre a lo largo y ancho del país, es cómo se hace para darle más fuerza a los dictámenes del Tribunal de Cuentas, pero es otra cosa, ¿no? El tema es que habilitándonos, como ha pasado en todos los gobiernos de todos los partidos, y es verdad, eso no justifica que lo hagamos ahora. Justamente no hacer mirar para el costado ante un dictamen del Tribunal de Cuentas. Yo creo que, señor, voto en contra, porque creo que hay que estar siempre acorde a derecho, por más que este no nos obligue. Gracias, señor presidente. ¿No hay anotado? No, se pasa. Hay que votar. Se pasa a votar el. La. Perdón. ¿Qué es lo que dice usted? No, pues están hablando dos a la vez. Por favor, ¿qué? ¿Cuál es la propuesta, señor Dillero, concretamente? Votar el rechazo de las observaciones del Tribunal de Cuentas, y como marca también la Constitución y la ley que habilita esa instancia cuando no hay acuerdo con el Tribunal de Cuentas, elevarlo al organismo, creo que se dice de alzada, soy agrónomo, al organismo de alzada, que es la Asamblea General. Eso está habilitado por la Constitución, por lo cual el hecho de que se diga que hacer esto es una inconstitucionalidad también es discutible, porque nosotros estamos agotando un mecanismo previsto por la discusión cuando hay ese tipo de diferencia, por la Constitución, cuando hay ese tipo de diferencia. Hago una consulta, perdón. ¿Va el proyecto de decreto y a su vez el rechazo de la observación? Las dos cosas. Las dos cosas. Está. Está, porque. No, no. El proyecto de decreto dice que ustedes se lo anuncian. Claro, claro. Ya la Junta envió, porque esto retorna del tribunal. Claro. Ya la Junta envió, cuando la Intendencia solicitó anuencia, se envió al Tribunal de Cuenta el proyecto de decreto para que el tribunal se expidiera. Cuando se pasa esto que acaba de escribir muy bien el Pedicero, ¿se pasa por la discusión? Es decir, ¿o se pasa solamente a los paisanos? No, no. ¿Se puede pedir que se pase por la discusión? Yo no sé. No. Yo lo que sé es que el proyecto de decreto va siempre, pero puede ser con la aclaración de que no se aceptan las observaciones. No. Ah, está. No. Usted lo que puede hacer, señor, me permite, lo que puede hacer, señor Edil, es mandarle a algún diputado. El micrófono. Micrófono, por favor, micrófono, porque no. Lo que marca el uso, y espero que el uso se corresponda a derecho, porque en realidad soy agrónomo, lo que marca el uso que se eleva. El informe del Tribunal de Cuentas con con el decreto de la exoneración a consideración de la Asamblea General. Eso es lo que se lee. Eso es el expediente, que es lo que está en cuestión. Bueno, en concreto entonces votamos el rechazo. Sí, hay que votar. Votamos el rechazo. No, se vota la bonificación, pero con la aclaración por parte de la Junta que no se acepta la observación del tribunal. No se acepta la observación del tribunal. Los que están por la afirmativa, sí van a ser levantar la mano. ¿Quién pidió la palabra? Perdón, no lo vi, señor Valparda. Gracias. Adelante, presidente. Pidió la palabra el señor Valparda. Gracias, presidente. Si es posible y le he pedido votación nominal, se la estoy pidiendo. Votación nominal. Bueno, vamos arriba. Señora Medina. Afirmativo. Señor Gentile. Afirmativo. Señor Quequín. Negativo, y si me permite, quiero fundamentar el voto, presidente. Puede hacerlo, señor. Quiero fundamentar el voto porque, en definitiva, nosotros, como todos saben, hace 4 años que estamos acá en la Junta y, como ya se ha dicho, la mayoría de los informes del Tribunal de Cuentas no se han tenido en cuenta. Estoy hablando de los años que yo estoy acá en la Junta. En el periodo pasado del Partido Nacional también se aprobaron ciertos informes con observaciones del Tribunal de Cuentas y nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros siempre vamos a respaldar un Tribunal de Cuentas integrado por 7 integrantes y representando a todos los partidos. Entiendo también lo que se ha dicho, que se quiere dar una bonificación en algunos de los recursos que se benefica a la Intendencia. De hecho, acá nosotros hemos estado en reunión de Comisión de Presupuesto y de Hacienda con parte del Ejecutivo Departamental en reiteradas oportunidades en estos años. Nosotros particularmente se lo hicimos saber a la contadora Tavares. Ella nos mencionó en cierto momento, que no en este caso específico, que había un desfasaje y una desinformación, por decirlo así, en cuanto a los parámetros que tomaba el Tribunal de Cuentas. Se lo hicimos saber y nosotros, en esa inquietud, porque veíamos que era incorrecto las apreciaciones de desconocer los informes del Tribunal de Cuentas, ¿por qué no el Ejecutivo Departamental no tenía algún acercamiento con el Tribunal de Cuentas para tratar de subsanar esas diferencias? Acá no estamos diciendo que la Intendencia lo hace el informe y el Tribunal lo apela en forma incorrecta. Lo que estamos diciendo es que hay errores, de algún lado se tiene que subsanar. Bien lo dijo acá el edil Ligiero. Ahora, si siempre se aprobó algo y está mal, nosotros no lo vamos a aprobar, porque entendemos que por algo está el Tribunal de Cuentas, porque si fuera en ese sentido, el Tribunal de Cuentas, ¿qué sentido tiene de hacer las observaciones? Simplemente eso. Gracias, presidente, por esto. Sigamos. Señor Ifer. Yo ya fundamenté. Ah, voto negativo. Señor Álvarez. Negativo. Señor Ilia. Negativo, y quisiera fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Ilia. En primer lugar, me remito al artículo 297, numeral 1 de la Constitución, donde dice claramente y sin ninguna duda que es materia de la ley nacional la contribución humanitaria rural. Y en la misma línea que le di el que me ha permitido nombrarlo, a mí también hace tiempo que este Tribunal de Cuentas me trae con preocupación. Y me voy a remitir al artículo 213 de la Constitución, en la parte final del artículo, cuando dice que la intervención del Tribunal de Cuentas es para hacer efectiva la intervención preventiva en los ingresos, gastos y pagos y las responsabilidades y garantías a que quedarán sujetos los funcionarios que intervienen en la gestión del patrimonio del Estado. Nosotros como Junta intervenimos en la gestión del patrimonio del gobierno departamental, que es parte del Estado uruguayo. Por lo tanto, no es alegremente rechazar y darle un enterado como se ha venido haciendo. Yo también he sido cómplice de esa forma de actuar, tal vez por desconocimiento, y hago mi culpa. Pero creo que es hora de darle la trascendencia que realmente tiene este organismo el Estado, sino para que tenemos un capítulo de Tribunal de Cuentas en la Constitución. Como dijo Quequín, ¿para qué está? ¿Será que todo lo que observa es un simple informe técnico y que vaya quedando la cuenta del olvido? Yo creo que no. En su momento, quien les habla les va a dar el debate con más información. Gracias. Señora Fernández. Activo. Señor Sirié. Activo. Señor Alistur. Afirmativo. Señor Higuero. Afirmativo. Señor Barzabal. Negativo. Señor Pizorno. Negativo. Señor Valparda. Negativo. Señor Ambroa. Afirmativo. Señor Valiente. Señora Leites. Afirmativo. Señora Cánovas. Afirmativo. Señora Mosa. Afirmativo. Señora Freitas. Afirmativo. Señor Gallardo. Afirmativo. Señor Benítez. Afirmativo. Señora Cravía. Afirmativo. Señor Dalmás. Señora Silva. Negativo. Señora Martínez. Negativo. Señor Presidente. Afirmativo. 16-26. Mayoría. Sigamos. Bueno, reconocimiento a grandes mujeres responsables y solidarias. Moción de los señores ediles. Esa, Díaz, Enzo Manfredi, perdón, Facino. Perdón. Todas estas mociones vamos a darle como un enterado. En enterado y como pide, de acuerdo al artículo 25. De acuerdo al artículo 25. Hasta desde, 15. Hasta la número 15. Ahí está. Los que estén por la afirmativa. Es un enterado y se hace lo que pide la moción. Un enterado y cómo pide. Son las mociones. Artículo 25. ¿Cómo? Estamos votando, señor. 4 por un agregado. Punto 2 que queda afuera. Perfecto. Es del 2 al 15 se propone el enterado desde la mesa haciendo lo que pide la moción y se deja fuera el 2 y el 4. El 2 y el 4. ¿Ah? Ah, bueno, está. 2, 4 y 11. Está, se vota ahora sí. ¿Votamos los que estén por afirmativa? O sea que bloque. Unanimidad en 26. 2. Reconoce. Se rectifica la votación. 25 entonces, en 26. 25 en 26. 2. Reconocimiento a grandes mujeres responsables y solidarias. Moción de los señores ediles Cristina Ruiz Díaz, Enzo Manfredi, Francisco Gentile, maestra Edith Cravea, Livia Leite y Eduardo Rivas. Pide oficio y a la mesa. Pidió Valparda. Sí, señor Valparda. Gracias, presidente. Esto no entiendo. Reconocer a quien cumple con el trabajo. Sí, señor Siré, tiene la palabra. Estoy hablando con su presidente. Lo que está haciendo le di que vaya a la comisión. Acá lo que se puede hacer, dejar una moción afuera, presidente, para poder agregar o sacar. Se enoja. a la moción, nada más. Presidente, después no criticar, después que vaya a la comisión. Y eso... Perdón, perdón, señor Edil, ¿usted quiere discutir esa moción acá y no en la comisión? ¿Está planteando eso? No es... Sí, ¿y no se puede? Porque no, eso, se puede. No se puede. Una solicitud que vaya a comisión. ¿No es un tema deliberativo este? Pero no es, está. No es ninguna, no es emocionante, no es agregado. Está. Diga por favor la, dígalo por favor, la mesa. Está. ¿Qué van a hacer con el punto? Lo hagamos con un enterado. Bueno, voten entonces. Los que estén por la afirmativa de un enterado, quiero hacer manifestar. Presidente, estoy pidiendo que lo lean. Punto 4. Enterado. Vitubinizar ruta 4. Moción del señor. ¿Y ahora qué? Vitubinizar ruta 4. Moción del señor Edil Dino Dalmas. Para hacer un agregado. Señor Dalmas, sí. Tiene la palabra el señor Dalmas. Como esto es, hace como 40 o 50 años de la función que estoy haciendo yo, No se siente. Entonces quería agregar que fuera al consejo de Guichón y a la Fuerza Viva. No y a la que qué increíble, ¿no? Que fuera a la Fuerza Viva y al consejo de Guichón también esto. Porque hace como 40 o 50 años que le va a hacer un agregado, ¿no? Sí, agregó destinos. Agrega destino, ahora sí. Enterado y como pide de lo que están por la afirmativa. Con el agregado hecho en sala. Con el agregado, naturalmente, del señor Edil Dalmas. 19-26. Bueno, sigamos. Ahora tenemos del punto 16. Ah, perdón, el punto 11. ¿Quién pidió? ¿Cómo está? 61 y 62. Yo creo que no se puede dar un enterado por acá, pide algo concreto que es que se declare interés. No, perdón, señor. Bueno, bueno. Yo estoy hablando... Por favor, señores ediles. No, perdón, tiene razón el edil gentil, ya me di cuenta. ¿Ah? Le voy a hacer un agregado a esta moción, señor presidente, si me permite. Yo lo que pido es que esta moción además pase al Poder Legislativo, a Presidencia de la República. Agregados en sala. Y también, señor presidente, lo que quería agregar es que pase, que nos dice acá, que pase también al municipio de Guichón. Muy bien. Gracias, señor presidente. Se vota el enterado con los agregados que he hecho en sala, los que estén por la afirmativa. ¿21 en 23? Mayoría. Bueno, desde el punto 16 al final son todos, no se vota porque piden oficio y va como pide. Claro. El 25, sí. El último, el 25, hay que darle un enterado. El último. Pero pasa a la mesa, enterado y a la mesa, entonces. Claro. Está. Punto 25, entonces. El punto 25, ¿Se vota enterado y a la mesa. Estamos votando, señor Edil. Unanimidad en 20. Artículo 28 de comunicación inmediata. Sí. Unanimidad en 20. Se levanta la sesión.